Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Pasando aquel lugar, revolucionario decreto municipal. Pobre Cristina, pizarreada y abandonada. Soberbio gabinete, desoye planteo presidencial. Aunque el mono se vista de seda, presidente se queda. Aratirí, prácticamente un ente estatal. Al fin, el ranking muestra la verdad. Astori y Lorenzo, mensajeros de la paz. Atentos en septiembre, los trapos sucios se limpian en casa. Uruguay campeón, arcaísmo de la lengua castellana. Los jóvenes no son la sorpresa y no son en la NASA. Los malos ejemplos se copian en la Argentina. La caducidad, carne de actos. Con mi firma ni ofendo ni temo. Intendenta Ana Olivera es basureada en la comuna. Libertinaje liceal. ¿Dónde está, monseñor? Libertad de comercio, pero bajo techo. El ñato ya está en guerra. McDonald's y su eterna lucha por la salud mundial. A falta de goles, buenas son las faltas. El clearing de informes abre inscripciones. Ni módulos de lata ni cachetazos. Menores en absoluta privación. Tavares, de técnico a presidente. Productores bestias, era al revés. Ministro Bonomi, a los chupones no arreglamos nada. Los indigentes de España, meta joder en verano. El besódromo es imitado en el primer mundo. Todo esto y mucho más, amigos, en instantes en una nueva edición de Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Una agradable música de veranito para este verano que estamos viviendo aquí en nuestro Uruguay, un verano de triunfos, un verano de goles, un verano de consagraciones. Buenas noches, Carlos de Facio, buenas noches, Franco Oliveira. ¿Cómo están? Buenas noches, Flavio, buenas noches, Carlos. Pasados de copas. Pasado de copa. Ebrio. Realmente. Lo veníamos hablando acá, y justamente Carlos, realmente que es como... Digo, por momentos me hace acordar lo que es la figura de un gran humorista como Barry. Gente que puede extraer humor de situaciones cotidianas. Situaciones límite. Sí, sí, sí. Y había encontrado un chiste realmente fantástico que me gustaría que compartamos todos, porque así no queda como que nosotros nos reímos de algo, sino que compartimos y todos nos reímos de el chiste. ¿Cómo era? A ver, porque realmente, a ver, presten atención. Hay que tomen nota. Ahí está. Bueno, para poder hacerlo además el fin de semana, si viene ahora, cualquier reunión, la visita, o sea, además se puede repetir cada tanto porque uno con las copas se olvida. Y además es un chiste corto que uno se lo puede en la mitad de la música cuando están bailando, que uno siempre le tiene que decir algo a la mina al lado. En el bolsillo. El latiguillo. ¿Cómo te llamas? Antes de que empecemos a hablar, me gustaría contarte un chiste. Y le va gritando así en el oído como cuando habla uno en el baile. Dicen que salió un argentino. Cuéntelo. Sale un argentino y un uruguayo de un bar, luego de beber, y le dice el argentino al uruguayo: che, pibe, ¿por qué no manejas vos el auto? Y el uruguayo le contesta: no, mejor maneja vos que yo tengo una copa de más. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Amigos, no vamos a darle tiempo para que se rían. Que se rían y se rían, ¿no? Y no queremos faltar al respeto a través de un medio de comunicación a nuestros hermanos. Yo diría más que hermanos a esta altura. Ya ha demostrado. Nuestro cuñado. Vamos a decirle cuñado. Exacto. Bueno, amigos, ustedes ya lo saben porque trascendió en la prensa. Nosotros alguna gente se ha hecho eco. No como nosotros que ya lo veníamos presagiando hace años. Y desde el primer momento de esta gestión de Tabárez, a quien siempre contó con nuestro apoyo y vimos con buenos ojos, pero bueno, el proceso tiene una explicación larga, Tabárez, el proceso desde el institucionalización de los procesos. Él es burocrático, Pato. Además, es una cosa que solo él puede reproducir. Yo no escucho a nadie, todo el mundo dice es un proceso. Yo creo que hablando del proceso. Incluso en un momento, él le pregunta por la chica esta de la que trabajaba en su casa. Y él dice, no, yo estoy en otra cosa, estoy pensando en el proceso. Y cuando dice toda esa frase, la gente ya se olvida de la pregunta que le había hecho. Claro, ¿qué le había dicho? ¿Cómo era que se llamaba? ¿Catalina? No te acuerda nadie. Agarrate, Catalina. Pero lo concreto es que Uruguay, bueno, se consagró luego de arrollar al equipo paraguayo. No importaba. Un equipo que realmente no había aportado absolutamente nada en materia de fútbol y bueno, que se enfrentó a una de las potencias más importantes, al número 5. Hoy número 5 en el ranking FIFA. Un ranking que nosotros realmente en esta semana empezamos a creer. Absolutamente. Hace dos semanas, cuando estábamos en el puesto 18, dijimos, esto es un engaño. Y fue justamente la acción de abogados de la Asociación Uruguaya de Fútbol que se presentaron ante el señor Joseph Blatter. Navajuez. Y le dijeron, ¿qué es esto? ¿Cómo que estamos 18? Y el hombre, obviamente, se vio descubierto en su intención de sacar partido. De maniobrar como hacen en esos lugares, que no sucede jamás. En manejar los números. Claro. Se fue bañado de aplausos cuando entró en la ceremonia de premiación también. ¿Ah, sí? Sí, Blatter. Total, todo el uruguayo lo aplaudió arrabiado. Y no es para menos. No es para menos. Sí. Y ahí corrigió un poco el ranking y bueno, hoy tenemos un quinto puesto en el ranking de la FIFA. Yo creo que más allá de este quinto puesto en el terreno futbolístico, nos está posicionando como país quinto a nivel mundial. Absolutamente, en términos absolutos. Total, global. Sí, sí, sí. Es un ranking global. Y ya se ha dicho que el deporte es una representación auténtica de lo que es la idiosincrasia de cada país. Por eso. Y que nos vamos a bajar en esta. ¿Lo seguimos hasta el final ese concepto o no? Exactamente. Estamos quintos. Y ahora tenemos una oportunidad de oro en un Mundial Sub-20 que aparece, que empieza, se desarrolla. Hoy empezó, ¿no? Hoy empezó. Y mañana cobra. Mañana cobra brillo. Mañana empieza realmente para nosotros. Sí, sí. Pero yo creo que hay que desterrar eso de que la última página del diario es la de deporte. Creo que algunos diarios ya... Ya son la primera hace rato. Es la primera y alguna del medio también. Sí. Los, que me parece bien. Los informativos que acostumbraban tener una columna deportiva en la mitad o pasado a la mitad, revertieron eso. Sí. Y ha calado incluso en digamos, en grupos etarios y sociales que antes no se daban, como las mujeres, sí, están totalmente enfervorizadas por el, por el deporte. Y yo creo que no hay que ponerle freno, ¿eh? Porque hay algunos que ya han salido a decir, bueno, hay cosas más importantes que el fútbol. ¿Qué? Que me la digan. Exactamente. Tiene que haber una respuesta atrás de esa cuestión. Siempre dicen que es la más importante de las cosas menos importantes. Y por ahí la acomodan y ya le dan una buena cobertura. Puede ser, está bien, es aceptado. Uruguay campeón, lo decíamos en titulares, una palabra que no decíamos hace... ¿Cuántos años? 15 años. 16 años, no, 95, ¿no? Si del 95 son 16 años. Está bien, un promedio, para mantener un promedio. Todas las nuevas generaciones nunca habían podido decir Uruguay campeón en vivo. O en directo, en vivo y en directo. Podían decir Uruguay campeón del Maracaná, Uruguay campeón del Mundialito, Uruguay campeón de la Copa América. Pero nunca podían decir, como se dijo este domingo próximo pasado, Uruguay campeón. Exactamente. Y la gente se volcó a la calle. Yo lo estuve esperando en el puente de allá, de al lado del Parque Rivera, por ahí. Sí. El límite. Lo estuve esperando en el puente para tener toda la edición de la gente, porque a mí me emociona particularmente las aglomeraciones, las porque masas. Ahí es donde uno siente la vibración de las masas, exactamente. Totalmente. Una jornada realmente fantástica, todo muy bien organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Desde aquí, impecable. Un saludo muy grande, porque bueno, el partido se desarrolló a las 16 horas, terminó a las 18 horas. Y a las 19 horas ya había uruguayos que estaban aguardando en el Monumento al Fútbol, en el Estadio Centenario, a un ratito, unas horitas más, que se hicieran las 3 de la mañana. Incluso entregaron souvenirs para la gente que acudió. Se dieron un pedazo de rejas, se dieron water, se dieron incluso azulejos de los baños del estadio, claro, como un recuerdo de la jornada. Van a ser similares a los fragmentos del Partenón. Exactamente. Dimos un paso adelante. Y eso provoca, luego de transcurridas 6 a 12, 9 horas de espera, como que hay cierta gente que se pone ansiosa. No sé por qué. No entendemos bien por qué. Tuvimos que esperar 15 años para decir Uruguay campeón, y después, una vez que uno está 9 horas en el Estadio Centenario, ahí sentado en el cemento, se pone nervioso. Se ponen nerviosos, entran a romper cosas, rompieron parte de la Tribuna América. Habrán sido los inadaptados de siempre. Unos pocos y empañan el buen nombre del pueblo uruguayo, que es capaz de estar 9 horas sentado, tranquilo, esperando que lleguen los campeones, para que lleguen, den una vueltita y se vayan. Después, otras cosas que hay que destacar. La mensajería instantánea, fabuloso, es fabuloso. Hay que destacar los mensajes de Forlán, de Diego Forlán, que bueno, en Twitter, exactamente, pidiendo comida. Sí. Para el grupo, otro detalle, que la Asociación Uruguaya no es que no haya previsto que no comieran los futbolistas, sino que era mucho más lindo que fuera el propio pueblo que le acercara una buceca, una cazuela de mondongo, algo ahí. Por eso iba a paso hombre. Porque la gente, es más, uno iba podría comiendo. Decir, escuchaba el Twitter, se ponía a cocinar y corría peligro que se le pasara la comida. Ya salen las empanadas, le respondía por el ahora, querido, hasta un cordero le podía hacer mientras esperaba el ómnibus. Le llegaba, por favor. Ponía, che, vieja, trae el cordero, lo saca del freezer, lo deja que se descongele. ¿Y dónde está el ómnibus? Y está a 3 cuadras. Va a quedar prontito. Cuando llega acá, lo llega a punto. Hubo un peligro ahí. Habrá que cambiar también esas marchas, ¿verdad? Si hizo sobrevenir Italia. Estamos en el límite. Exacto. Era difícil agarrar como por el lado de la derecha. Tendría que haber invertido. Sí. Por el otro lado. Vallar el lado de arriba, el lado de la costa. Claro. El lado de los operativos. Y por eso se produjeron los desmanes. El estadio está muy cerca de venir Italia. Exactamente. Una zona. Hay gente de que, desconoce lo que es el Parque Valle, que queda absolutamente todo de este lado. Desconoce, traspasando ese límite, cuál es el tipo de comportamiento que debe tener. Exactamente, la zona roja. La zona roja. Que es de Avenida Italia para el resto del país. Exactamente. Tenemos una zona linda y tenemos una zona roja que se extiende de Avenida Italia para el arriba, norte. Digamos. Al norte, podemos decir. Avenida Italia al norte. El norte ya dice mucho. Y no, sin límite, hasta la frontera de Brasil, y ya Brasil no me interesa, es problema de ellos. Pero bueno. Llegaron dieron una vueltita, saludaron, la gente, hubo fuegos artificiales. Una banda militar muy linda. Una banda militar. ¿Cómo tocó esa banda? Qué swing. Qué espectacular. Están en el swing. Y le dan, y le están dando el swing, porque se acuerda que antes era muy cuadrado, aquello de ton, ton, ton. No, y un repertorio fabuloso. Tocaron uruguayos campeones. Fue el director, incluso lo vi como moviendo hasta la cintura al que dirigía la. Que y además la esa fusión que se daba, que era la banda militar y la cuerda de tambores. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Sí. Sí. Qué lindo, sí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y qué lindo. Todos aprenden ahí, porque usted vio que las personas de otras razas tienden a ser un poco más caóticos en su. Le falta rigor. Sí. No, falta le falta rigor. Refinamiento. Y justamente la banda militar se lo puede dar. Sí. Porque tiene una formación clásica, basta escucharla, era un deleite. Una fiesta por todo lo grande que, como decíamos, trastocó un poco los planes de la prensa, ya que antes se resignaban las últimas páginas para deportes, ahora está, las últimas páginas son casi hasta la segunda página. Los noticieros también dedican al deporte. Hemos podido ver a Moar abriendo prácticamente un noticiero, a Kessman abriendo, haciendo una competencia muy dura con los referentes, como puede ser Jorge Traverso, Aldo Silva o Vilar. Todos grandes periodistas que de alguna manera se encuentran. Tienen que ser el lugar. Un triunfo que dio también para que toda la semana se hablara de la selección, y yo quiero que esto no quede acá, que no quede en una semana de triunfo, que se extienda por lo menos 2014. Hasta el 2014, hasta que cuando logremos la clasificación, que siempre se hable del triunfo de la Copa América, de Uruguay, cuarto en el Mundial, de quinto en el ranking de FIFA. Tenemos una oportunidad preciosa de perpetuar esto para siempre. Hasta el día de hoy hablamos de un campeonato que ganamos hace 60 años. Pero Flavio, tenemos la oportunidad única de reeditar eso. Sí. Pero además, si clasificamos al 2014, guarda, Pero, ¿cómo si clasificamos? Yo creo que sí, pero... Ya estamos en la final, yo quiero saber contra quién juego a la final. Contra Brasil sería ideal. ¿Contra Brasil? Sí. Ah, pan comido. Pero más abrimos una puertita sana, abrimos, que es que si no, por ejemplo, los juveniles ahora tienen un traspié, lo puede tener cualquiera. No pasa nada. Pero podemos hablar de lo que pasa en la concentración. Ya demostramos que podemos entrar en la intimidad de los planteles, que no solamente conocemos su forma de jugar, sino conocemos sus parejas, sus amigos, qué opinan el vecino, qué recorridos hicieron en la historia de su vida, en dónde estudiaron, cuáles son sus preferencias culturales. Podemos aprender tantas cosas. Vamos a aprender a quererlos cada día más. Claro, cada y eso parte del conocimiento, pasa. Flavio. Eso es parte verdad. De conocer, se acuerda que nosotros como grupo mismo nos ha sucedido. Que a medida que nos conocemos, que conocemos hay que conocerse a fondo. A medida que fueron pasando los partidos, que nos fuimos juntando para verlos cada uno de los partidos, ya surgieron temas de, por ejemplo, ¿cómo es que te llamas? ¿Cómo es tu segundo nombre? Y así. Qué linda ropa que usás. Ay, sí, yo compro en el outlet. Y yo también, mirá, y como de. Claro, esa cosa que uno de repente la resigna. Exactamente. Dice, no, porque el devenir profesional. El diario, claro, el devenir, el diario vivir, la ansiedad, el correr tras la noticia, el compromiso periodístico. Sí. Todas esas cosas un poco alejan a veces del factor humano, que es lo que tenemos que tratar de reconstruir. Eso es lo que siempre decimos. Monóculo es un proceso de comunicación que se plantea a lo largo de varias décadas. 22 años a la fecha. Y entonces, además sucede ya hoy ya podemos hablar de los segundos nombres de cada uno de nosotros. Por ejemplo. ¿Usted tiene segundo nombre? ¿Cómo tiene? Mire cómo le busca, cómo... ¿Usted no lo sabe? No, por eso le... Pero el otro día que usted ya estaba tan pasado de bebida, realmente, que bueno, se olvidó lo que fue la charla. Usted me nombraba con el segundo nombre claro, de toda esa charla. Exactamente. Augusto. ¿Augusto? Franco Augusto. Franco Augusto. El A que yo ponía cuando firmaba, que esa acta que usted hacía firmar al principio del programa, de compromiso periodístico, yo le ponía Franco A. Exacto. Pero bueno, amigos, Uruguay es campeón a nivel de la Copa América. Yo creo que esta Copa América es la más importante del mundo, de la historia. Quedamos primero. con más copas que Argentina, que todo. Estamos a un lugar de Brasil, en la FIFA. Brasil cuarto, Uruguay quinto. Sí. Un país con... una cosa que no se ha dicho en este tiempo, ¿eh? Un país como Brasil que tiene más de 150 millones de habitantes. Uh-huh. ¿Eh? Que no se, porque a veces se tiran estos campeonatos, sí, a veces y no se valora lo que somos un país chico. No sé si, ¿por qué no se dicen esas cosas? ¿Por qué no se dice que un grupo humano que tuvo que atravesar un montón de obstáculos, que somos una patria nueva, como bien dice, y podemos competir con las grandes potencias? Y pudo hacer este milagro. ¿Qué se da en el deporte? Y yo creo que esta bonanza deportiva que nosotros estamos viviendo no hace más que acompañar la bonanza que estamos viviendo a nivel país todo. Uh-huh. Hoy por hoy Uruguay es un referente para las economías del mundo, que ven el proceso uruguayo como algo a imitar. Uh-huh. De la sobreprotección, de cómo está funcionando este país, de... pequeño, ¿qué es? Dígame, no le quiero decir porque usted me va llevando una cosa a otra. Entre el alma y el lugar está compuesto como por alma y por cabeza, ¿no? Es como un, se lo digo así, un 50-50. De todo eso vamos a hablar dentro de instantes, luego de escuchar música. Saludamos a la gente, si hay alguien en el chat, no lo hemos visto todavía, pero sí está Beto, está Furibundo, está La Bruja, estamos nosotros y hay alguien más. A todos ustedes, gracias por estar ahí. No tengan miedo en identificarse y participar en la sala de chat, que vamos a estar atentos. Llamen a sus amigos, díganle que se conecten. Aprovechen, esta edición no se va a volver a repetir. Y como dice Van Escayán, esto, el primer bloque que usted acaba de escuchar, ya es historia. Ya es historia. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero ¡ay, el duende de los cablecitos! El duende de la trastienda. ¡Qué disparate! ¿Cómo hacen fallar la emisión? ¿Ustedes si encontraron alguna desprolijidad en estos momentos? Debe ser algún virus argentino, o sea, algún sí. Hacker que está muy, muy envidioso. Totalmente. Amigos, quedaron un par de pestañitas para señalarle con respecto a lo que fue la consagración de Uruguay campeón. Una cosa que atañe a nuestro presidente directamente, él lo había mencionado, nosotros escuchamos el audio la semana pasada, el impedimento moral de nuestro presidente de encontrarse con Cristina Fernández, presidenta de la República Argentina, una vez que nosotros éramos campeones de América, para no ir a pizarrear a la presidenta en su casa, porque habíamos tenido, bueno, habíamos tenido el detalle de dejarlos afuera de la Copa América. Pero no pudo con él. No pudo. Se juntó, se juntaron con Cristina en Perú. Esa copa vale un Perú. Se juntaron con Cristina en Perú, donde, bueno, Mujica, como iba a homologar la transmisión de mando entre un presidente saliente como el señor Alan García y un electo, podemos decir. Un novato de la política. Llanta Humala. En cualquier momento. En Llanta. Va a pinchar. Una persona que juró ante una constitución apócrifa, con la más moderna, una llevada adelante por un estadista como el señor. Les pido a ustedes que me ayuden, por Fujimori, favor. Alberto, el chino Fujimori. Que tenía además a su hija en la competencia en el balotaje. Sin embargo, este señor, ya vemos su soberbia, la soberbia indígena. Es ese indígena que es como de perfil bajo hasta que tiene poder. Basta que le dé uno poder y ahí se lleva el mundo por delante y hace lo que se le da cualquier gran gana. Exactamente. Y ya dio señales el primer día. Juró sobre la constitución. Vieja, atrasada. Sí. Hasta amarilla estaba, mire. Yo vi las imágenes. Estaban pegadas la página. No podían despegar la página. Sí, no, Lucas, no lo tuvieron que abrir más cuando vino Alberto Fujimori y puso la constitución nueva. competía contra la hija de Alberto Fujimori y le hace un desaire ahí que ganó por unos votitos, porque ganó raspando. Ganó raspando. Bueno, en ese momento, esa celebración, ese cambio de mando estaba homologado por la presencia de nuestro presidente y también de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Se encontraron ahí en la típica charla de presidente, como anda que se todo bien. ¿Cómo está Lucía? Todo viento. Le pregunté cómo está Lucía. Que se acelga un poco. Te pegaste, qué tragedia que te echaste. Y me pegué un bañulo hoy para venir acá. Bueno, un poco el típico lenguaje del presidente. Digo, nosotros lo dominamos porque conocemos, ¿no? ¿Es cierto que te dijo? ¿Eh? Usted tiene un cuadrazo, lo que pasa es que está mal de acá y le señaló la cabeza. Exacto. Muy bien, una diplomacia. Porque él dijo que se iba a cuidar y lo hizo. Y no, claro, ahí hermano. Eso no es pizarrero, eso no es pizarrero. Ella le dijo chapó. Sí. Qué elegancia, otra galaxia. Cosa, ¿no? Otra galaxia. Es ese porteño que, bueno, no se conforma con haber perdido con Uruguay. Quiere un poco sacar cogote y dice: chapó a Uruguay, chapó. No, un poco sobrando, no sé a quién. Sí, Pepe, por modestia, le encajó. Están un poco mal de acá, hablando del coco. Y Cristina, obviamente, con un problema terrible de gabinete sobre no saber quién puede ser el director técnico, consulta a un país que tiene 3 millones de directores técnicos como Uruguay, y uno de ellos es Mujica, y Mujica dice: deja, no me jodas, no me jodas. Prácticamente le tendría que haber dicho así, o por lo menos el audio no llegó, pero bueno, un encuentro de caballeros, la alta política, nuevamente un poco juntándose también con las masas populares. Un encuentro para la historia. Sí. Y otra pestañita viene por el lado de la música. De esos cantantes que, por ejemplo, son famosos a raíz de haber hecho un jingle para Pepsi. Uh-huh. Que es lo más grande. Un hermosísimo jingle. Sí. Uh-huh. Y estamos hablando de Laura Canaura, que, bueno, se manifestó, por un lado, celeste, de corazón, pero sin perder la razón. Uh-huh. Sí. ¿Qué nos decía? La cabeza fría siempre. No, decía que... que ya esperaba que se hiciera el mismo tipo de transmisión en vivo o una gran cobertura para la que cuando recibiera el premio el Rubén Rada, de parte de la prensa, digamos, la prensa estadounidense, en la entrega de los Grammy, que se le va a dar una, y ella comparaba esta gesta celeste con ese tipo de premiación. Nosotros nos quedamos en la duda, ¿verdad? No sabemos a qué bien se refería, si se pretende también que sea una caravana cuando llegue Rada al aeropuerto. Y podría ser, perfectamente, porque digo, a mí me llama la atención un poco que salga a reclamar ese tipo de cosas Laura, a quien conozco y quiero, porque basta reconocer y recordar, nosotros lo traíamos a la mesa, cuando Drexler, Jorge Drexler, integrante de las Lonjas de Tel Aviv, ganó un Oscar a mejor banda musical por la película Opa. Hay una cosa que no sé si le pasa a ustedes, que yo me siento más representado por Drexler. Tal vez tenga sus seguidores, ¿verdad? Pero es otra etnia, es otra forma de ver la es música. Es otro color. Hablando de los colores y de las transformaciones de la música. Pero decimos, un flamante ganador de un Oscar, nuestro presidente en el momento de la asunción, el doctor Tabaré Vázquez, no tuvo miedo de nombrarlo. Y de esa forma también la alta política, la altísima política, el cambio visceral que hace el Uruguay cuando opta por sumergirse en una izquierda que la veía como con desconfianza y queriendo darle la gran oportunidad, ese hombre que podía decir, bueno, esto es un triunfo mío, esto yo quiero, es para mí, no me acuerdo de más nadie, sí se acordó de Drexler y sí lo mencionó en un ese gran momento. Abrazo a la cultura fue. Perfectamente, al Negro Rada lo puede mencionar mañana Lugano, lo puede mencionar Forlán, Palito Pereira, la joya Hernández, el que sea. O sea, pero eso es un renglón dentro de una... Lo de Drexler fue un titular. Lo del elefante titular, lo del RAD es un renglón dentro de la de los logros de la cultura nacional. Pero bueno. Me parece de todas formas que no está de más oficiar una caravana para Rubén Rada, una transmisión en directo, desde el momento de la ceremonia hasta que llega a ¿qué podría ser? A la sala de, al auditorio de la Reta, del Sodre. Sí. Y habría que organizar también a lo largo del recorrido lonjas. Sí. A morirle, ¿no? Y puede ser una gran llamada, que dure lo que dure el viaje de Nueva York hasta acá. ¿Cuánto puede estar? En 9, 10 horas. Sí. Más o menos lo que puede demorar. Él se baja en avión, después traerlo de repente para no hacer tan larga la espera, llegar al aeropuerto, de ahí que lo agarre el helicóptero presidencial y que lo haga. Aterrizar en el mundo afro, en mundo afro puede ser, o mismo en el techo del auditorio de la Reta, así con unos seguidores, con reflectores. Unos reflectores que lo vayan siguiendo, así que vaya el negro gordo, así un poco girando, con una capa grande. En fin, y puede llegar, puede llegar cantando alguno de sus éxitos también. Con un micrófono inalámbrico puede bajar cantando. Así le hace cualquier cosa, sí. Es impresionante. Pero además, si llega a los niños, llega a los adultos, llega a los adolescentes, él Rubén tiene cabida en cada biblioteca, en cada discoteca. Sí. ¿No? Yo creo que Laura Canobra está en lo cierto. Mm-hmm. Se puede dar eso. No veo que haya resistencia por parte de la gente de celebrar un Grammy de Rubén Rada. Podría también hacer un concierto de despedida, otro más. Sí. Una vez que tiene el Grammy, como viene haciendo de un tiempo a esta parte, que siempre es el último, ya siempre es el último año. Sí. Y es como, ahí, ¿sabe qué? Otro paralelismo, es como el futbolista, que no se retira más. Sí. Esto sí. Es parecido. Y él le tira. Un poco eso, no sé. Queda, eso lo tiene que organizar Agadu, supongo yo, o lo fuimos Sudai. Lo fuimos a ver durante las vacaciones. La hace de goma, pero además uno ve el trabajo que tiene. Él la podría jugar de taquito, podría decir dos o tres canciones, poner dos o tres actores en escena y jugar de boludo, porque así los grandes hacen eso, terminan en eso. Él no. Él estuvo, yo creo que estuvo sus 4, 5, 6 días preparando ese espectáculo. Qué increíble. Es realmente impactante y sorprendente. ¿Seis días dice usted que es así? ¿Una superproducción? Y sorprende permanentemente. ¿Qué? Miren, cuéntenos un poco. Y hay un montón de cambios de vestuario. Es el último espectáculo previo a obtener el Grammy. Sí. Era su. Entonces, ¿en qué está haciendo un artista que obtiene el Grammy hoy en Uruguay? Mire, ya le digo, para que usted tenga una idea, hace 3-4 cambios de vestuario. En un espectáculo de 2 horas más o menos. Impresionante. Un disfraz de maestro, una cosa que yo no lo había visto, que es macanudear un poco con la voz. Y se pone un disfraz de señora con una peluca de mujer de maestra. Una cosa que yo nunca había visto. Eso de ponerse como de maestra de escuela y hacerla de señorito, quédese quieto y eso. Me pareció una originalidad. Eso es trabajo. Yo le decía a mi mujer. Esto ya es trabajo. No. ¿Sabe con quién lo juntaría? Con su gran amigo, Cacho de la Cruz. Y usted sabe que está ahí en. Están ahí parejitos. Está en las gateras. Está en las gateras. Bueno, fue el que lo inventó. Sí. Por eso mismo. Hay que decirlo, ¿no? Y también me dijeron que el escenario él usa la técnica del Teatro Negro de Praga. Pero se ríe a veces, entonces ahí aparece ahí, que está ahí. Ahí la paga. Uno lo identifica. Ahí canta el lugar donde se encuentra. Fíjate, y el espectáculo. Y el espectáculo discurre en ese montón de cosas creativas y muy. Bueno, los niños. Encantados. Muerto de risa. No podían parar los niños. Había niños que había que sacarlos a la fuerza del teatro. ¿No sobreexcita a los niños? Esa es la pregunta que yo le hago. Bueno, mi hija se quedó hasta ayer nomás. Yo creo que casi todas las noches se durmió cantando canciones de Rada. Sí, porque además son canciones que no son dirigidas a los padres. Que tiene, él tiene ese respeto, ¿no? No vuelve a cantar. ¿No es manzana? No. Metió la manzana. ¿La metió? Sí, pero capaz que para hacer ese como puentecito entre dos generaciones. Y después cantó algunas de antes también. Sería como máximo el 70-80% del espectáculo de canciones que ya conocíamos. Pero es una forma también. Está nuevo, así inédito. Hubo 3-4 canciones que. Son los maestros de la escuela, culo pichicaca. Esa cosa que hay que ir metiendo para que el niño se sienta a su lado. ¿La de los dientes la canta? La de los dientes. Hay que cepillarse los dientes. ¿No? Y qué lástima, ¿no? Será para el próximo año. Bueno, y hace ese espectáculo. Me sensibilizó con el. Yo ya tengo el. ¿Cómo sabe? ¿Cómo hay que invitarlo? Por favor, ¿cómo lo decido? Lo invito porque lo quiero. Pero no llego, ojalá llegara, ¿no? A partir de ahora también la campaña puede ser cerrada para los espectáculos. Venga a verlo, que puede ser el último año. Sí, también, sí. Otra opción. Lo concreto es que, bueno, yo no sé, ya se lo ganó el Grammy porque ya lo tiene adjudicado. Sí, sí, sí. Adjudicado. Sí, porque es como la trayectoria, no es, no es una terna. No compite. Mérito, es el mérito. Hay las dos más que le dan eso al mérito. Bueno, entonces es cuestión de hablar o con Agadu o con Tenfield. Cualquiera de los dos puede llegar a hablar con Morsi. Cualquiera de los dos defiende el autor nacional. Totalmente. Ahí Paco, Esper y alguno más. Y exacto. Buen señor también. Y no descarrido una caravana para traerlo acá. Sí. Esas son las dos pestañitas que nos habían quedado en casi imperceptibles. Eso sí, en vez de a Gorsi como animador, vamos a poner a Rodolfo Pereira. Rodolfo Pereira podría ser perfecta. Bueno, en fin, queda a criterio de la organización. Amigos, una de las cosas que había provocado cierta inestabilidad en el mundo es ciertas crisis que se están dando en el resto del mundo. Uruguay realmente está impermeabilizado, alfacotizado con respecto a cualquier crisis. Y esto que parecía algo que uno dice, no tengo por qué creerlo, ahora realmente tenemos que creerlo porque salió nuestro ex ministro de Economía, hoy vicepresidente de la República, y nuestro actual ministro de Economía, el señor Lorenzo. Uh-huh. Lo dijo al revés, primero salió Lorenzo y segundo salió Astori. Bueno. Siempre. Sí, está bien. No puede estar ahí primero a decirlo. No formalismo. Discúlpeme entonces. Discúlpeme porque, digo, nosotros estamos. Si cometemos esto que son errores, es desinformación. Y fallamos nuestro compromiso. Y está muy bien que me lo señale. Le agradezco mucho, Franco. Bueno, salieron los dos principales referentes, podemos decir, en materia económica de nuestro país, a dar un mensaje tranquilizador y a hablar de la sobreprotección en la que se encuentra Uruguay. Una cosa que a simple vista uno dice, bueno, es un bondadoso de benefactores. Claro, es algo favorable que nosotros estemos sobreprotegidos. Los manuales de psicología no dicen eso. Hablan de otra situación. Sí, creo que el hablar de sobreprotección estamos no afanándonos, como dice aquí esa vieja frase, ¿de acuerdo? No estamos dejando aprender a pescar, sino que estamos dándole el pescado. Y yo creo que el Uruguay, sí, al estar sobreprotegido, lo que le estamos dando siempre es la solución ya absoluta, ¿no? Y, el papá y creo estado. Que no permite, exactamente, y no nos permite madurar. Nos yo permite creo, crecer. No nos permite crecer. Atrofia las capacidades y digamos la capacidad de gestión y de innovar y de inventar en la marcha, ¿no? Pero fíjese en cualquier asunto de la vida cotidiana. Usted tiene un techo de lata, usted tiene una. Está en un barrio marginal, está en un barrio que no tiene saneamiento, por decir un ejemplo. Usted se las arregla. Usted está, claro, usted tiene que ir buscando arreglársela. Y eso pasó durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Viene el Ministerio de Vivienda y le dice, le ya va a haber, exactamente. Le da todo. Ya va a haber algo para usted. O no, no se lo da. ¿Dónde queda? Pero le dice, sí, se lo voy a dar. Y ya con eso uno ya se va quedando. Claro. Además, ¿quién es uno para descreer? Exactamente. También, por otra parte. Y bueno, estamos sobreprotegidos aparentemente, está cubierto todo el andamiaje estructural de la economía uruguaya, como ya ha pasado. Después hubo un engaño internacional que nos hizo caer y trastabillar en el, bueno, en los años 2000, 2002. Exacto. A veces, ahí estamos blindados también, A veces el resto del mundo conspira y no puede evitar la envidia que siente cuando un país es como es este. Entonces hace cualquier cosa, son capaces de cualquier cosa. Es un poco lo que está atravesando Estados Unidos. Sí. Hoy está a punto de claro, de quedar sin capacidad de asumir nueva deuda. Increíble. Creo que es una oportunidad preciosa para que Uruguay le devuelva el favor a Estados Unidos de tiempo atrás y que sea Uruguay que le preste plata. Nosotros tenemos reservas En pila. Fabulosas. En pila. En pila. Kilo de reserva. Tenemos kilo de reserva. Tenemos una oportunidad para devolverle el favor a Obama, que no ha podido manejar lo que es la economía. Tengo una, le damos un préstamo hipotecario. Sí. Préstamo hipotecario, le podemos dar un préstamo al Credité, le podemos dar un préstamo de Pronto, le podemos dar un préstamo de Hábitat, le podemos dar de Visa, de Santander, de Itaú, de lo que sea. ¿Usted se acuerda lo que es la cantidad que se le ocurrió en un momento, sin proponérmelo? Esto surgió acá en la charla. Sí. Digo, basta que venga, que nos pase los datos. ¿Cómo es el nombre? Obama, Osama, bueno, bien, el nombre clarito. Le hace un préstamo y ya se arregla el problema. Todavía esto está en Cancillería. Nosotros un poco, es una sugerencia que estamos tirando acá sobre la mesa. El lunes vamos a acercar nuestro plan crediticio para Obama, para hacerlo desde aquí, desde Uruguay. Digo, basta que yo le diga al Piñe o Claudia Fernández, preciso que hagan ahí una fuercita en Creditel para ver si le conseguimos una plata a Obama y se la dan. Bueno, aparentemente el propio país no le está dando las posibilidades de asumir nuevas deudas y hace trastabillar la economía. Esas cosas, ese efecto cascada, muchas veces provoca que nosotros, a pesar de estar sobreprotegidos y blindados totalmente, no jodan. Sí. No jodan. Por dice uno, se beneficiaría. Increíblemente no. No nos beneficiamos en esas cosas, en esas crisis. Porque nosotros, ¿sabes por qué? Porque nosotros somos demasiado confiados también. Nosotros ahorramos. ¿Y en qué la ponemos? En la moneda de ellos. Sí, claro. ¿Y después la moneda hacemos del peso uruguayo una moneda internacional? Que se quedan sin plata ellos. Claro. Por eso no pueden asumir deuda, porque está todo acá. En nuestro banco. ¿Por qué? ¿Pero por qué será tan difícil hacer del peso uruguayo una moneda fuerte internacional? ¿Usted qué sabe de economía? Pero no, le digo no. Le digo primero que no. Creo ¿Que no es el objetivo o que no es posible? Creo que hay indicadores. El momento que Uruguay llegue a grado inversor, el otro día estaba hablando con PricewaterhouseCoopers, cuando llega a grado inversor es cuando cobra una personalidad de la moneda que no tenía. Nos está pasando esto. Nos falta medio grado. Pero hay que ponerle. No le sorprenda que a fin de año se entra en competencia directa con el euro. Y cuidado en la bolsa de valores, la cotización de Conaprol, el dulce de leche, esas materias primas, Antel, que ahora va a entrar a tallar, las acciones. ¿Y se tienen que mantener en el peso o tenemos que inventar algún tipo de cheque? Le conviene el peso. El peso. ¿Les conviene el peso? No es bono, nada. Nunca lo va a dejar. Bono de deuda, nada. Nunca lo va a dejar el peso. Nosotros siempre vamos a pagar. Claro. Es otra cosa, tenemos otra conducta. Sí. Nosotros somos capaces de asumir deuda. Sí. Cada vez debemos más la deuda externa. Y sin embargo, ¿y no tenemos ningún crédito bloqueado? No. Contrariamente a lo que Astori en un momento hizo un juego de palabras, que dijo, bueno, nosotros adelantamos, pagamos la deuda externa. Y lo que no dijo es que asumimos otra, que ahora con las cifras uno puede decir, bueno, pero ahora debemos miles de millones más que antes no debíamos. Pero nunca nos cortan el crédito. No. O sea, podemos deber mucho más. Eso es confianza. Y además el Parlamento no va a ser tanto problema para subir el techo de esa deuda como tienen ellos, que tienen 50 estados. Nosotros somos 19 capitales y que estamos unidos. Es un proceso como el de Tavares, el que vive el Parlamento. Sí. Proceso de institucionalización de la moneda de los tiempos. Y de aquí en más. De 13.000 millones, para dar una cifra, capaz que está un poco inocente, le escucha, son de 13.000 millones más o menos de dólares durante la asunción de Vázquez, estamos en los 35.000 millones. Triplicamos y nos matamos de risa. Totalmente. El dólar bajó. Estamos debiendo menos. Claro. Es un terreno para economistas. Es muy difícil. Eso lo quería decir. Claro, usted porque conoce íntimamente. Pero capaz que el que escucha no lo comprende. Claro, capaz que el que escucha se perdió. Dice, bueno, debían 13 y ahora deben 36. ¿Debemos más? No. Debemos menos. Debemos menos. Siempre debemos. Son más millones, pero es menos deuda. Sí. A ver si se entiende. Sí. Si lo cambiamos por vaca, ganamos. A eso vamos. Ahí está, ¿ves? Sí. Y él lo baja a tierra, como Danilo. Exactamente. Vamos a poner el caso. En el 2005. Sí. ¿Usted compraba cuánto de carne picada? ¿Cuánto? 13.500 millones de dólares, compraba 100 vacas. Sí. Hoy, con debiendo 36.000 millones de dólares, compramos 93. ¿Ah? Estamos mucho mejor. Tenemos 7 vacas menos y pagamos durante todos estos 10 años tranquilazos todos los días nuestro aporte. Tranquilino. Ese podría ser la dupla Lorenzo Astori. ¿Podemos tener un seminario un día de estos de cómo funciona el tema de la deuda? Tengo una ponencia ahora en ADM. Sí. Le digo para los amigos, el martes de mañana si me levanto. ¿Es desayuno, Flavio? Por eso, es desayuno. es difícil que llegue el pie. Claro. Cómo tengo el lunes. El Sheraton, porque se hace que realmente el Sheraton. Sí. Usted por un desayuno, yo lo he visto hacer muchas cosas. Me va a poner a dormir. Ahí va. Voy a seguir la joda del lunes. ¿Sabe lo que puedo hacer? Se hace aquí la suite presidencial. Sheraton baja por el ascensor. Yo creo que si es el Sheraton, uno primero tiene que llegar a ver qué habitación le dan. Para después el desayuno. Y ver qué es lo que se sirve. Porque siempre son desayunos continentales. Se come abundante. Eso es lo que no iba a decir. Pipón. Y además se le mete esos desayunos que tienen panceta, que tienen huevos revueltos. No son la porquería esa de brasilera que uno le dan un pedacito de ananá. No, cosas sustanciosas, sana. Panceta, huevo frito, colesterol que quiera. Jugo de naranja. Admíteme colesterol, le tiene que pedir así la marca. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. De todas formas, agradecemos el mensaje de Astori y de Lorenzo, nos deja tranquilos. Sí, cuando un ministro y un vicepresidente sale a decir que estamos bien, es que estamos bien. ¿Y sabe cómo? Jamás. No nos han traicionado nunca. Nunca. No hay antecedentes. Lo importante es con el énfasis y las ganas que lo dice Daniel. También. Eso te deja. Contagia la tranquilidad. Es como una. Fluye. Es un líder. Es un bálsamo. Un bálsamo de tranquilidad. Un líder es un guía y un guía son los que hablan así. Y hablando de otra cosa que tiene que ver con nuestra ciudad, con nuestra hermosa y feliz ciudad de Montevideo, como decía nuestro ya fallecido amigo Heber Pinto, la hermosa y feliz ciudad de Montevideo, hay una cosa que hay que celebrar y otra que hay que criticar. Primero que nada, que la intendencia de Ana ha virado totalmente lo que pueden ser medidas de gobierno municipal. Cuando no hay casi nada para corregir, a pesar de que la oposición encuentra que hay cosas que están mal por todos lados, pero bueno, son minucias como un cilindro que se cae. O como dicen, de basura, se juntaron. Es un poco para destacarlo. Los lunes se junta la basura el domingo. Se junta basura en esta consumo? Ciudad. Y es una medida de consumo. Con el aumento de consumo que hay. No dan los contenedores. No dan porque nosotros consumimos. ¿Dónde se juntan? En Pocito se juntan donde se puede. No, pero en todos lados. Mira, usted va y hay basura en todos lados. Eso es evidente, una muestra de que la gente. Muchas veces yo he visto cosas que no se han utilizado. La gente mire compra que, para tirar. Sí. Es que debe de, es muy difícil estar mucho rato en el supermercado. En lleva local, y elige en la casa. En mi local de electrodoméstico. Sí. Me dice algo, deme algo para tirarlo. Y digo, bueno, no sé cuánto quiere gastar. Y no sé, no importa. Claro. Y le da, espérate, por 500 pesos, sí, pero que sea grande. Tengo unos calefactores que no sirven, que están fallados, yo los compré de segunda. Sí. Pero los tengo justamente para la gente que me compra cosas para tirarlas. Y dice, agarran y tiran. Contrariamente a lo que uno podría decir, el uso de razón sería tirar la caja, después la espuma plus y el calefactor todo junto. No, la gente como que quiere llenar, entonces tira la caja, tira la espuma plus aparte y arriba tira el calefactor. Entonces el volumen. ¿Y sabe de quién basura? Es ese, ¿no? Y sabe quién es el que tira, ¿no? El consumista. Totalmente. Porque el consumidor no tira. Ah, no, el consumidor es otra cosa, otra conducta. Uh-huh. Recicla, lo usa todo. Los consumidores, yo siempre trato de que la tienda, un empleado que tengo ahora que ya sabe escribir, que está como más preparado, el consumista cualquiera, no importa, porque el tema es que tenga brazo largo y que le alcance las cosas. Exactamente. Pero bueno, lo concreto es que la Junta llamó a Ana Olivera, le dijo que estaba muy mugrienta la ciudad. Ana Olivera ni se presentó. No precisa. A palabras tontas, oídos sordos. Fue un poco el consejo que nosotros le dimos y lo tomó en cuenta. Gracias, Ana, por adoptar esa posición. Y contrariamente, en vez de amilanarse por una crítica que le hacen, redobla las fuerzas y saca un decretazo, una medida que realmente es un ejemplo. que es esa antipática costumbre que tienen muchos de los jóvenes. Los iniciales. Sobre todo los jóvenes de usar mochila, cosa que me parece bien, pero que no tienen la amabilidad. No saben que cuando suben al transporte capitalino se la tienen que sacar de los hombros. Ahora surgió una ordenanza municipal que obliga a sacarse la mochila quien las tenga. Sí. Los jóvenes se meten en el ojo y se convierten en menores, ¿eh? Yo los he visto mucho más que eso. No solamente no le sacan la mochila, sino que... Y atropellan. El joven, el menor en este caso, atropella. El joven es cuando está en el recreo, cuando está en la parada del ómnibus, cuando charla con sus amigos. Yo tengo parientes, sobrinos, jóvenes. Pero cuando suben al ómnibus se convierten en menores. Y bueno, y hay que... Yo creo que es el primer límite que se le pone. Yo creo que ahora en adelante, el dejarle en los países civilizados sucede. Se los prohíbe. Jóvenes, no, los jóvenes tienen que dejar el asiento a la gente adulta. Eso sí. Sí, en Europa, en Italia por lo menos es una costumbre social que si usted no es que si usted no le deja el asiento a la señora. La señora viene hacia usted y le dice: señor, por favor, milagre a la asiento, y si no, lo mata. La misma señora. Así que vamos a ver que levanta. Bueno, y no solamente, usted sabe que el decreto es más amplio, ¿no? No puede entrar gente alcoholizada, no puede entrar gente mal vestida. Radio, con los esos Walkman chiquipum, se acabaron. Se terminaron. Gente mal vestida. Con los celulares chiquipum. Sí, los celulares con música. Y en bebida también, la gente no puede subir a la unión. El indigente ese que... El no indigente quiere... sabe cómo puede subir a pedir nada más. No sube más. Pero limpio. ¿Sí? Indigente pero limpio. Exactamente. Y eso es el objetivo. Que primero pase por el refugio y se pegue una duchita. Esto se terminó. Esta de estirar la piolita, de hasta dónde me dejan estar. Primero estábamos en las paradas. Después estábamos en las paradas y subíamos. Después estábamos en un porche de una casa. Después estábamos en los aleros de los edificios de 18 de julio. ¿Hasta cuándo? Es verdad. Bueno, Ana, te pusiste la pollera. Muy bien, se puso la pollera larga, la pollera de fiesta. Pollera de fiesta. Se puso Ana y nos mostró esta excelente medida. ¿Cómo perdemos acá tinta? ¿Qué disparate? Vamos. Sí, son tantas las noticias que no paran. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos, y luego continuamos porque tenemos otras noticias que han quedado un poco trastocadas y realmente vale la pena. A ver si... No, nadie ha participado, han estado ahí presentes en la sala de chat, pero no han aportado absolutamente nada. No es basta con su presencia, es más que un aporte. Déjenlo en nuestras manos y palabras, digamos. Exactamente. Vamos a la música y ya volvemos. You're going like toughest doggies, gangster. You know nothing. But you what? Me and I only for talking with you. Only for chatting, because lip now I'm going nowhere. So, yo. London's here, Bristol there, bringing on mother effers, being scared. Cause around this town, I need no round. You ain't rolling with us, you can't get down. Put a muzzle on the dog and they won't make no sound. When I run up on this town, cause I know he's a clown. If you can't brush gold with a couple rounds, you drown. Yeah, straight up and down. Cause when I come through, you see me shining. I represent JCT, my team grinding. When you hear me spit, then you'll say sign him. Come on, dog, I want line in. Especially man up, it's not the whining. You wanna hate, there's a cute pussy getting lined in. All I wanna do is step up on my team on the map. Furthermore, this track's a rap. This is a hold up, let me roll up. Let me run up with the L getting fold up. This is Bristol, and this is London. Collaboration, East and the Junction. This is a hold up, let me roll up. Let me run up with the L getting fold up. This is Bristol, and this is London. Collaboration, East and the Junction. London's there, Bristol's here. Straight Z, full Z's up in the gear. Yeah, misty, locked up, nobody miss me. Hold a pistol on the regs, I don't know, it's risky. Knowing that the feds of Bristol love to frisk me. They wanna lock me up until I'm over 60. More than corrupted like an old school fisty. Making hit nine news like the princess kiss me. Go, suck your money if you think you can diss me. Got the guts on you, and I'm making you wish they never would the roll on a everything just free as this D swiftly, moving on quickly. Batman goons, what I'm bringing you with me. It's like I'm eBay, they're better to get me. Set into the game, so they better respect me. Just that, you know this track's a rap. This is a hold up, let me roll up, let me run up to the FBI fold up. This is Bristol, and this is London, collaboration, East and the Junction. This is a hold up, let me roll up, let me run up to the FBI fold up. This is Bristol, and this is London, collaboration, East and the Junction. This is a hold up, let me roll up, let me run up to the FBI fold up. This is Bristol, and this is London, collaboration, East and the Junction. This is a hold up, let me roll up. Let me run up with the FBI fold up. This is Bristol, this is London, collaboration, East and the Junction. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y entramos en lo que sería el panorama político nacional, algo que nos es tan caro para quienes estamos acostumbrados a vivir en democracia y la valoramos como uno de los sistemas democráticos que no es perfecto, pero que es el mejor que se ha inventado. Es el más lindo. Hasta el momento. La semana pasada nosotros anunciábamos el alejamiento de Rosadilla del Ministerio de Defensa, una persona que, bueno, creo que tenía mucho más para dar, pero que la salud le jugó en contra. Lo dijo nuestro presidente: si no abandonaba, se nos moría. Nosotros no queremos que se muera ningún ministro en ejercicio, y menos uno de defensa. Eso provocó una acefalea en el ministerio y en la capacidad de decir, bueno, ¿quién puede ser el futuro ministro? Y la guardia, se tuvo que recurrir a la guardia vieja. Y no es la de Troilo, ¿eh? No, por eso, la guardia vieja militante, y surgió la figura de el nieto Huidobro, Fernández Huidobro. Una persona que había abandonado hace unos meses lo que era la tarea parlamentaria y que se había consagrado a su pasión, había abrazado su pasión periodística en el diario La República. Pero bueno, le queda grande. Le queda chico, la tarea periodística al nieto. Y bueno, y el Pepe lo convenció luego. Yo imagino lo que debe haber sido la charla para decirle: dale, vení, agarrá el Ministerio de Defensa. Pepe, no me rompa los huevos, la puta madre que lo recontra me parió. Pero dale, hermano. Sí, tenemos un indicio que fueron sus declaraciones sobre, digamos, la situación que le toca enfrentar. Dijo: a la edad que uno tiene se dificulta jugar de carrilero. Creo que me pusieron de golero y tengo muchos penales para atajar. Mulera. Un mulera. Bueno, ya había colgado los botines para seguir la metáfora. Hasta rato. Totalmente. Y bueno, asumió y ya previo a asumir provocó o incentivó la... el mensaje, o lanzó el mensaje de la posibilidad de enamorar las Fuerzas Armadas con la sociedad, con la sociedad civil. Una cosa que uno decía, es posible estar más enamorado y siempre hay capacidad. Siempre hay lugar para el amor. Siempre hay lugar para el amor. ¿Pasa por las formas, Flavio? ¿Pasa por también, por ejemplo, hacer un retoque a los uniformes? ¿Eso es un poco demasiado austero que tienen? ¿O pasa por una cuestión más íntima? Yo creo que es más íntimo. Yo creo que la apuesta del Niato es a lo carnal. Al corazón. A lo carnal. Claro, nosotros... Claro. Puede ser, a lo carnal. Nosotros vivimos una relación realmente muy fuerte con los militares a lo largo de 12 años o 13. 12 años o 13. Sí. 12. Parecen más por la beatitud y digamos el beneficio que le trajo al país. Claro, y ahí aprendimos a quererlos. Y luego, bueno, hubo desencuentro amoroso. Un desencuentro como todos tienen los romances, ¿no? Sí, a veces uno se lleva bien y llega un momento que dice, ay, ahora no, no, eso no, porque no nos bien, después le vuelve a querer. Sí, ¿no? Eso también es porque no nos veíamos, ¿no? Yo recuerdo en el proceso esos actos, esos desfiles, en donde uno tenía anualmente, y más que anualmente, los 25, los 18, bueno, un montón de fechas, en donde uno los veía desfilar y los tenía cara a cara. Después, no sé, ese afán civilista, como que trastocó un poco esa fiesta popular que se vivía año tras año, y como que fueron un poco apartados, ¿no? De la vida cotidiana, del tránsito en la propia ciudad. Quedaron pintando árboles. Quedaron pintando árboles, metidos en los cuarteles, que no entendemos por qué, esa obsesión por meterlos en un lugar al que como que quedaron un poco apartados. Claro, como los confinaron, fueron confinados. Una cosa que tenemos que destacar, usted mencionaba esta situación ideal del desfile, yo le diría que el último año realmente han como reconquistado un espacio. Basta recordar lo que fue el desfile que estuvimos presentes en la ciudad de Las Piedras, y realmente fue un desfile como hace años que no se veía. Y ahí estaba la flor y nata de la política y de los militares, todos juntos. Todos juntos, los tres presidentes, Sanguinetti, Vázquez, Valle de Gastar, no me acuerdo. La calle, todos. Y están todos los del proceso democrático de adelante, todos juntos mirando cómo desfilaban. Nosotros también los tenemos todos juntos, bien guardados en una residencia de lujo. También. Sí. O sea que ha tenido como un protagonismo, pero el Niato, un romántico, quería un poco más. Es un idealista. Y tendiendo un puente tal vez entre ese factor nostálgico de haberlos visto durante 10, 12, 14 años todos los días y volver a tenerlos en la calle frente a él, desfilando, haciendo la veña. Qué lindo como reconstruir ese entramado que se había perdido un poco. Es verdad. Y bueno, y él declara la guerra a algunos... la pobreza y a la corrupción que imperan en las Fuerzas Armadas. Exactamente. Y ahí en esa guerra estamos todos los orientales. Estamos agradecidos. Vamos a contribuir, estamos con el Niato. Siempre estuvimos con el Niato, pero ahora más que nunca. Otra cosa que tiene que ver con esto... Y lo que aseguró, ¿no? Que si es necesario, va a volver a traer a los... A algunos militares. Sobre todo habló de jerarquía, ¿no? No habló al pichi que se va y que se va para casa y que... Le tiro uno de pique. Sí. Iván Pauló. ¿Qué? Hay que aprovechar la sabiduría antes de que desaparezca. Claro, porque lo que dijo, quedó cortado de lo que decía usted, Franco, es que iba a recurrir a retirados. Llegado el caso... Fundamentalmente generales y coroneles, ¿no? No hablar del pichaje que posiblemente ahora esté pintando casas. No, él está hablando de los cargos de confianza y de mando. Digamos. Exactamente, que son los que tienen la idea de lo que es un cuerpo vertical, ¿verdad? Iván Paulós nombró usted, Carlos, a... Hay otro. Puede haber mucho más. Hay mucho que lo podemos aprovechar, que están ahí guardados, darles la libertad que se merecen y ponerlos al servicio activo. Exactamente. ¿Tenemos el pastor de pradera? ¿Dónde están los Queirolos? por ejemplo. Por eso. ¿Dónde están? Exacto. Es tenemos una oportunidad preciosa. ¿Usted conoce un rapela de esta era? No, lo conozco. No. Lo tenía de... No, tenía de esa gente de comunicativa de onda. Lo tuve de vecino, le digo más. Qué lindo. Lo tuve de vecino en Loma de Solimar. ¿Le hacía la guardia a la cuadra del señor? Por lo menos el vecino que yo tenía, que también estaba cercano a Mauri Fran, un director de la CIDE en la época de la muerte de estos dos... De Michelini, no, y Gutiérrez Ruiz, esto, que le hicieron una bulla, sí, bárbara. Él era el jefe de la CIDE, del Servicio de Inteligencia, uh-huh, y le prometió a mi padre en esa época, recuerdo, que no le iba a dejar cruzar las hormigas. Qué bien. La Rambla, desde la época que la Rambla no era lo que es ahora. Una... Y le mataba las hormigas que le cruzaban para que no le comieran los árboles. ¿Usted sabe que usted está en el detalle, chico? Qué no divino. Es una cosa de... Qué divino. Usted se, queda... Esa gente se está perdiendo. Esa gente en democracia no trabajó más. Acuérdese de Elizalde. ¿Qué pasó con Elizalde? Las hormigas arrasaron con el azúcar. No estaba en la serie. Sí, sí, sí. Y estamos perdiendo no a la persona, estamos perdiendo una forma de actuar. Estamos perdiendo una forma, a lo que decía Carlos, de recuperar esa gente que está en el ostracismo, en Domingo Arena. Mm. Se habla hoy tanto, tan libre de cuerpo, de las penas alternativas. Sí. Es pues una oportunidad preciosa de ejercerlo también con quienes estén en Domingo Arena. Ah, que ya no tengan que ir a Domingo Arena, que tengan un cargo de confianza, uh-huh, que hagan y deshagan, sí, que produzcan, que se ganen la plata, que ganen, que aporten al país. El país todo lo está necesitando. Tenemos que tener siempre presente que el desalojo, sí, entre comillas, de los militares fue raspando. Sí, sí. No, fue muy chiquitita la diferencia. Fue unos pocos. Y hubo mucha púa también, ¿eh? Sí, llenaron la cabeza. Y después eran malísimos. Sí, ah, sí, sí, sí. Pero hubo, muchos que los defendimos hasta el último momento. Dígase a Volentini. ¿Usted se acuerda de lo que luchó Volentini por mantener en Iniesta la patria ordenada, ¿no? Totalmente. Hasta hoy recuerdo el último debate. Sí. Con Tarigo y Echeverri. Con Tarigo y Echeverri, que realmente lo marearon con el cigarrillo, el pobre Volentini. Yo recuerdo el humo. Porque le fumaron, y vaya uno a saber la porquería que le estaban fumando, lo marearon y lo hicieron decir cualquier cosa. Por favor. Dijeron cualquier cosa y con la claridad que tenían. Estaban ahí. Eso fue una estrategia. Bueno, pero está, eso es la historia. Ya está, eso ya pasó. Jugará. Vamos a ver qué pasa. Están ahí, pueden ofrecer tareas, pueden mandar. Hay falta, sí, capacidad de mando, bueno, falta moral. Sí. Porque la corrupción justamente es una señal de falta de moral. Y estos son adalides. ¿Y por qué vinieron los chiquilines y pensaron que eran los dueños de todos? Sí. Los alférez. No sé. Esos alférez que está. Que están para la joda, porque sea el Fer está para la joda. Es que no habían estado en la cosa. Porque se demostró. Están para la cumbia. No se acordaban de nada. Nada. Y claro, porque uno se acuerda de la cosa importante. Pero si tiró un tirito por ahí un fin de semana, arruga a alguien de noche, esos estudiantitos que se pensaban los dueños de la calle y escribían cualquier cosa en los muros. Cualquier porquería. Sí, sí. Muros privados. Muros de gente que pagaba impuestos. Y en lugares que yo lo he visto, que decía prohibido picar avisos, y los tipos ponían arriba como desafiando, como que. Como dueño de la calle. Y con los Miguelitos. Y los Miguelitos. Y le tiraban a los Miguelitos. Y pasa un delivery. Se da un golpazo. Porque hoy, si uno choca con una moto, es uno el que choca. Y esta gente estaba un poco protegiendo en la seguridad. En la época dorada, eso de los Miguelitos se arreglaba enseguida. Se cortaba de raíz también. Sí. A ver, como el suceso, como recordado hace poco, se fulminaba el que tiraba el Miguelito. Y ese, claro, se fulminaba el instante al Miguelero y se acababa la cosa. Y se acababa. Ahora capaz que los alféndes eso dicen, vamos a tirar un balín de goma. No sé, o tiramos para arriba a ver si pinche una nube y llueve. Y las cosas. Hay que liquidarlo, plomo. Tenemos una oportunidad, como decimos, preciosa. Está todo en manos del Niato. Tiene todo el apoyo. Ahora por parte de los militares, por parte del gobierno. O sea que nadie está diciendo. No, al contrario, los militares están celebrando las declaraciones del Niato. Pero hay contras a esto, ¿no? ¿En qué sentido? A ver, dígame. Y la otra noticia que podemos comentar, que justamente hay gente que quiere hacer carroña. Exactamente, y hay los postergados de siempre, que... Dale, si va a alcanzar a la cual. Siguen jodiendo y siguen jodiendo. Ya no saben qué vuelta darle al asunto. El Frente Amplio tiene como una especie de esquizofrenia bipolar. Sí. Y Hay películas que son testimonio de eso, en la que una persona es un psicópata que tiene un comportamiento y tiene el otro. Sí, y desconoce la otra personalidad, o muchas veces se vive enfrentado. Y ahora el Frente Amplio lanza un acto contra la ley de caducidad para que no prescriban las penas, que ya estamos ahí. Estamos, tenemos agosto, septiembre, octubre, 90 días. Solamente tenemos 90 días por delante para hacer un manto de olvido que nos merecemos todos los uruguayos, que hemos hecho lo imposible para que eso suceda. Estamos a solo 90 días y ahora empieza una campaña de un gran acto masivo. La imprescriptibilidad. Yo creo que más que un manto de olvido es un manto de madurez. Porque el olvido y la memoria tiene que ver con cada uno. No es una cosa, no podemos obligar a la sociedad a estar anclada en el... Exactamente. ¿Sabe que cada uno como... se tiene que llevar a sí mismo? Y dice, bueno, yo me acuerdo un día que entraban en casa, o yo me acuerdo cuando bajaban a la chanchita. ¿Qué pasa? Uno... ¿Qué pasa en el anecdotario? Exactamente. Pero no podemos obligar a una sociedad entera poniéndolo en los libros de historia. Sí, no, es como un rito de paso, digamos. Los 15 años, la circuncisión, bueno, algo así doloroso, pero que pasa y ya está. Estamos en la madurez. Ya estamos encaminados. Estamos a solo 90 días. Igual es muy bueno que hay una estrategia muy linda, que a mí me parece que es muy sana además, de que de repente el Frente Amplio larga una iniciativa de este tipo. Pero nadie del gabinete, nadie del gobierno la agarra. Y eso es buenísimo. No, además que cada uno se va a su casa diciendo, estamos avanzando. Estamos trabajando en ese tema. Eso. Exactamente. Y además esas cosas, digo, yo soy optimista, que no va a pasar nada. Sí, que se van a cumplir los 90 días y vamos a tener un país en paz, sin rencores, sin revisionismo, sin los ojos en la nuca, que nos va a permitir mirar hacia adelante y ver, por ejemplo, miles de minas. Miles de... Papeleras, qué buena que árboles. Y además, si antes eran una cantidad de ojos que estaban mirando atrás y que ahora no van a tener la posibilidad de mirar hacia atrás, ¿por qué van a ir hacia adelante? Van a estar obligados, como los caballos. Van a tener que mirar para adelante. Vamos a ver qué pasa, hay que darle tiempo. Tenemos una oportunidad muy buena también en el que tenemos una copa. Ahora tenemos un campeonato mundial. Entonces también un poco el acelerador. Pasa la fecha. Y después tenemos la eliminatoria. Y tenemos partido antes de noviembre, tenemos partido. O sea que no, la gente va a estar en otra cosa. Además tuvimos 7 años ya de gobierno progresista, ¿verdad? Ya cansó. ¿Cómo? Faltan 3 meses. Son 7 años. Si los 7 años lo pasamos, tiramos la pelota para adelante. 3 meses no es nada. Exactamente. Yo creo que ni siquiera tendríamos que poner el tema sobre la mesa más. Sí, acá creo que agarramos la estrategia. Sí, creo que agarramos la estrategia. Bueno, pedimos disculpas. Pero de todas formas, somos optimistas en el transcurso de... ¿Cuánto dura el campeonato mundial este? El de la sub-20, un mes más o menos. Un mes. 20 días. Después tenemos la sub-15 y después la eliminatoria. ¿Tenemos sub-15? Tenemos otro comodín, que es la Copa América, que quiere ser dejada acá y paseada por todo el país. Así que ahí tenemos tiempo para organizar tours. Y después tenemos eliminatorio en octubre. Por eso, eliminatorio jugamos 2 partidos, jugamos 1 en octubre. Y casi siempre el régimen es de 2 en una semana. Jugamos 2, ya está. ¿Ya está? Vamos a llegar a noviembre hablando del puesto de Palito Pereira o Lodeiro. Así que ya por eso, tenemos tema. No. Está bien que alguno le tiran esa. Que se enganche, que quede ahí zumbando. ¿Algún nosotros, la mayoría, estamos en otra cosa? Somos campeones de América, no nos venga con lo que pasó hace 13 años que no le ganamos a nadie. Recoba, teníamos Recoba, Fonseca, por Dios. Por eso. Y otra cosa que se va a desarrollar ahora y que vemos también un ejercicio democrático de los partidos tradicionales es la jornada del firmazo. Que se va a estar desarrollando este próximo domingo. Este próximo domingo, donde todo el mundo que así lo desee, yo supongo que será mayoría, ya las encuestas dan una amplia. Da una ganancia amplia. Van a votar por más seguridad. Es con una firmita que uno tiene seguridad. Digo, están. Hay tanta distancia entre el cerebro y la punta de un lápiz que uno sí. pueda llevar en su mano, ¿no? Pero más pensemos en la seguridad, no pensemos en quiénes llaman, porque esto va a dar para mal. Ah, no. Van a decir, ay, sí, unos llaman, otros dicen que no. Pensemos en nuestras casas tranquilos. ¿Qué es lo que nos es da como miedo? Como sabe lo que es la... ¿Qué es? ¿Qué sí. es? ¿Qué? Nosotros salimos a la calle, pensemos. Y no hablemos de 18 de julio, hablemos de Casavalle. Hablemos de una calle, una Carlos María Ramírez, París de Sarabia. Y pensemos, ¿estamos seguros? ¿Podemos caminar no. de yo noche? Yo creo que no. Ese es el pensamiento que tiene que estar presente en el momento, aunque nos tiemble la mano. No tengamos miedo de ser protagonista de este paso gigante. Un paso pequeño, como bien dijo Armstrong. Una firma pequeña para un paso gigante. Se podría definir así. Una oportunidad para llegar a las 200.000. Estamos ahí. Sí. Se precisan 250.000. 270.000. 270.000. No falta nada. Nada. No falta nada. Tenemos una oportunidad. Esto es una iniciativa que lleva adelante. Digo, está bien que usted diga no quiere darle una identificación, pero también hay que señalar a quienes llevan adelante. Pedro Bordaberry, que recientemente perdió a su padre. Qué horrible. Un hombre que está en la etapa de sensibilidad total. En el duelo. Horrible, en el duelo. Pasa de esa cosa. Y Luis Alberto Lacalle, un ex presidente de nuestro país que se fracturó por llevarle el desayuno a su esposa. Te digo como cosas. Si no le mueve el corazón esa recuerdo, cosa. Recuerdo con usted es de piedra. Tropezó con la alfombra persa. ¿Sí? Sí. Y se le cayó la vajilla de porcelana y bueno. Llevándole el desayuno a su esposa. Mira que dice. No quiero que nosotros se entienda que somos sensibleros. No. Pero bueno, pero es verdad. Pero si esto fuera en Argentina. Estaban caras. Trasciende. El primer día del siguiente. Acá no, porque no tenemos. Acá tenemos la cara, pero está más consagrado. Tiene poquitas páginas de contenido. No tiene nacional. No tiene nada. Oportunidad única, el firmazo el domingo. Lo único que creo que el tiempo no va a acompañar porque dicen que va a estar frío. No, que va a estar frío, que la gente capaz que no puede salir. Si no pueden salir, que llamen, que pida que le venga alguien con la papel. Un delivery de firma. Hay un delivery. Habrá un 0800. Podemos hacer monóculo. Nosotros podemos. Si nosotros podemos hacerlo juntando. Hay el número 022 o 044. Mire usted. Llame a esos números. Si usted nos llama y nos dice, no me puedo mover, nosotros vemos la forma, le mandamos un Twitter a Pedro, algo, a ver si le puede acercar ahí un militante que vaya, que me atienda a la señora. Hay que tantos pueda muchachos jóvenes en esto. Y con ganas de trabajar y con ganas de aportar. Está en nuestras manos, tenemos una oportunidad única y bueno, hay que aprovecharla. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Sana, sana y el azúcar me endulza. spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, un país con un índice de natalidad baja tiene que esforzarse el máximo por sacar provecho de sus frutos. Exactamente, y tiene que potenciar la juventud y todo lo que pueda ofrecer la fuerza creadora que lleva adelante el motor, el gran motor de nuestro país. Y bueno, y hay algunas medidas que trascendieron esta semana, algunas sorpresas, algunos datos que se ven en algunos casos como preocupantes y otros no tanto. Y vamos a eso. Una, primero que nada, una encuesta que puede decirse, bueno, ¿en qué están los jóvenes? ¿En qué tienen la cabeza cuando una encuesta que realiza el Ministerio del Interior desprende datos que una amplia mayoría, yo no tengo, usted tenemos las cifras exactas ahí a mano, una amplia mayoría de los encuestados por el Ministerio del Interior no dentro dice de la cifra, pero no interesa demasiado tampoco, porque si lo dice el Ministerio del Interior es verdad, es un ministerio serio, no es, sí, claro, no, yo digo para cuantificar, pero tampoco hace hace a la diferencia, pero lo que decíamos, este ministerio realiza una encuesta y dentro de las vocaciones que se le consulta a los jóvenes, se le dice ¿qué querés ser cuando seas grande? Médico, escribano, no, nada. Claro, y todo eso, que todos esos títulos que menciona Carlos, sabemos que están saturados. Este país está saturado de abogados, está saturado de escribanos, está. Estudiar ya fue, la vez. Es un poco eso, y los jóvenes responden, yo quiero ser narcotraficante cuando crezca. Qué bueno que, perdóneme que lo... Qué bueno que el Ministerio del Interior sea el que se encargue de ese tipo de encuestas. Porque no hace parte a la cosa. No, claro, contrariamente uno podría decir, viene un milico y le pregunta, ¿vos qué querés ser cuando sea grande? El gurí le va a decir, yo quiero ser policía. Claro, no, claro, al contrario. No. Dice, esa es la chispa que uno dice, que la juventud tiene que estar más avispado. Ya están más avispados. Hoy son más. Uno los ve con las computadoras. Son chiquilines, chicos. Y le hacen y le abren una cosa y le hablan y le mandan mensaje y charlan con uno y charlan con otro. Y todo eso es un barullo de colores, un entrevero, todo eso lo pueden hacer. Y bueno, le contestan así. Muy sueltos, frescos, rescatando un poco la. Son narcos. Narco, ni siquiera dice narcotraficante, quieres ser narco. Futbolista, no, ni futbolista, narco. Sí, sí. Es un mentis enorme a eso que se dice que determinadas esferas de la vida pública, como puede ser el Ministerio del Interior, que por informaciones que tenemos está trabajando con una seriedad absoluta todo el hombre que nunca ríe, mire que eso Y Julio Guarteche, el director nacional de policía, que además ha dado muestras de una capacidad incorrectiva y demás. Y bueno, y ese fue el que responsable de esta compulsa entre los jóvenes. Y no da detalles. Yo creo que usted decía cuáles son los detalles, cuáles son las cantidades. Él no da detalles, él dice las conclusiones, que es lo que a nosotros nos interesa. Es como el problema cuando uno estudia matemáticas. Sí, está muy lindo, cuál es la forma. A mí me interesa si el resultado está bien. Exacto. Y acá Guarteche hace eso. Nos da masticadas las cosas. No aclaras cómo se hicieron las preguntas. ¿A qué apuntaba, además? Sí, sí. Simplemente es la curiosidad del policía que al querer integrarse el a la sociedad, policía es curioso, quiere conocerla. Quiere dialogar. Es curioso de por sí. Quiere saber. Exactamente. Es parte de la vocación del policía. Totalmente. Alguien que mete a la policía le pregunta en el perfil, ¿es curioso? Sí, ¿sabe? Entonces bienvenido a la fuerza. Tenemos dos oficios que se juntan, el peluquero y el policía. Sí, juntos. Están juntitos. Y el peluquero es más dedicarse a la parte más. Y peluquero policía, ni le digo. Le deja cortito el pelo y sale con todos los chismes en los barrios. Exactamente. El pero policía es un intelectual de la palabra, del oído. Sí, como encubierto, digamos. Porque el tato diría en la calle conoce a la gente. Eso que nos habla de una juventud, como decimos, desprejuiciada, sí. Libre, sí. Que está acostumbrado a vivir en democracia, que puede decir lo que piensa, que no tiene temor, que está creciendo, sí. Que está formándose, y que bueno, que tiene aspiraciones, quiere sí. ser narco. Muchas aspiraciones. Nos presenta, como decimos, una juventud tal cual es. Sin embargo, otra juventud realmente es que la que la tenemos que preocupar. Sí. Y es una, la Juventud Fernandina, un grupo de, no, son cuatro o cinco estudiantes. ¿Qué está pasando? Regidos por un profesor, que tenemos los nombres, a mí me gustaría dar los nombres, sobre todo sí, para si alguna sí, persona tiene conoce algún familiar para que le... Ya te lo digo, el primero, nombre artista, sí. Fernando Federico no sé. Este debe ser hijo del logrado. Sí, puede ser. Lucía Rodríguez, Gonzalo Acuña, lo estamos hablando desde el corazón, ¿verdad? Sí, Sebastián sí. Puchet, Julián Nocetti, que debe ser hermano de Federico, sí. Guiado por el profesor Leonardo Tejera. Leonardo Tejera. Dedícate al fútbol. A otra cosa. Exactamente. Estos jóvenes participaron de una experiencia de ciencia ficción de la NASA, de la Agencia Espacial Norteamericana. No, hasta ahora consideramos serio. Sí, que uno podría decir, bueno, tiene cierto reconocimiento de Carl Sagan, de Cosmos, uno puede darle un grado de fidelidad, decir, bueno, no, es serio. No tuvieron mejor idea, estos señores de la NASA, de hacer un planteo de cómo se podría vivir en Marte. Cómo hacer una estación para que la gente pudiera mantener la vida humana en Marte, hacerles tiempo, cabeza a estos chiquilines, y estos chiquilines hicieron un proyecto, una cosa que nosotros anunciamos en su momento, que casi no van, y que ellos se inscribieron violando las reglas de juego, porque el concurso de la NASA Only for American. Exactamente, solamente era para nativos de Norteamérica, y creo que en cierto rango de edad. Edad, y que tenían que estar inscriptos por una universidad americana, ese era el filtro. Exactamente, y acá no se respetaron las normas, se presentaron cuatro cara de loco, que ya lo acabamos de nombrar, y un profesor, que va, esto yo le culpo al profesor. Este debe hablar con aquel, con Oscar Gómez, ¿no? El concejal. Ya demostró que cuando tiene que poner los puntos sobre las ideas, ¿se acuerda? Porque este hombre está poniendo en juego esta iniciativa, que los gringos, porque claro, le gustan los efectos especiales. La base en Marte, dijeron, ay, qué linda base, qué bien, y saldría cuánto, 7.900 millones de dólares, bueno, y la hacemos así, Van a ser primero la película que la base. Exacto. Nos hace preguntarnos, ¿en qué tienen la cabeza los jóvenes de Maldonado? Cuando tenemos un plan juntos, que lo lleva adelante nuestro presidente, y que nadie pone un peso, no pone ni idea, no pone voluntad. Estos chiquilines, en vez de estar pensando en la base de Marte, andate a Marte, si te he visto no me acuerdes, no me encuartes. Indignado, usted está indignado. Pero estoy estoy rabioso. Y estoy rabioso que además nadie diga nada. ¿Por qué no? Ah, qué lindo que ganaron el premio. ¿Por qué no piensan en un nuevo desarrollo habitacional en el barrio Kennedy? Cambiémosle ese nombre por año y pongámosle su... Por ejemplo, el otro día se presentaron unas viviendas de madera que tienen una vida útil de 100 años. Sí, y así se presentaron. Por lo menos. Y bastaba verlas para darse uno cuenta. Que uno cuando dice 100 años es como cuando dice la fecha de vencimiento de los alimentos. Usted vio que se compra, no sé, dura más y son más ricos. Claro, compra ticholos. Sí. Un ticholo que tiene la fecha de vencimiento de la empresa y le dice 30 de agosto. Sí. Uno se lo come el 4 de octubre o el 5 de noviembre. Está exquisito. Perfecto. Y esas casas duraban 100 años. Uno las miraba y decía, no, pero esta casa dura 200. Pero esto como el cilindro. Va a ser un coliseo, va a durar 2000 años. Sí, pero usted vio la de la familia Ingalls. Esa casa, ¿cuánto de la conquista de los ingleses? ¿Todavía están? Y siguen estando. Todavía, ¿no? Este americano. ¿Qué uso que le dan a esa casa? Porque uno basta verlo en la televisión, el documental. Sigue. Tanto siguen pasando los chiquirines. Están más o menos siempre iguales. Y va a ser una cantidad de casas además. Usted fíjese la alegría que debe haber en Rivera. Son 70 casas. ¿Son cuánto por casa? ¿5? Son 5, creo que 5. 4 o 5. Son 58 metros y 3 dormitorios. Son 5 personas. 70 casas. Son 350 personas. Usted dice, bueno, hay 90.000 viviendas deficitarias. Hay un déficit de 90.000 viviendas. Bueno, pero empezamos por uno. Ahí va. ¿Y qué motivación? Si no alojamos a uno, vamos a seguir teniendo lo mismo. Ya ahora vamos a tener 89.960 personas. Exactamente. 950 personas. ¿Y quién se lo quita eso? ¿Quién se lo quita? Pero bueno, los chiquirines, en vez de poner su mejor esfuerzo para llevar adelante cosas que nosotros veamos, que no nos cuenten la guerra a las galaxias, que no me vengan con la ciencia ficción, a mí no me interesa. Eso es para los gringos que viven en ese mundo de fantasía. Mundo virtual, la computadora, cualquier cosa. Pero además es una construcción que cuesta más o menos la deuda, el techo de la deuda externa americana, 170 mil millones de dólares. ¿Quién va a hacer una base con esa? ¿Quién tiene esa plata? ¿Cuánto le inviertan acá? 970 mil millones de dólares. La base sale. La base, por favor. ¿Cuántas casas le hacemos? ¿Cuántos planes juntos le hacemos con esa plata? Que la pongan en Uruguay. Hacemos planes juntos, pero para... A ponerla, NASA. Por su... Pero que se le ponemos la casa, le hacemos la casa un poquito más alta y le decimos, sí, acá son las estrellas, ¿ves? Ya les embarullo a los gringos. Esa plata le hacemos un telescopio en la casa y el pan de azúcar, le ponemos un rascacielos o algo así. Ya está, ya es como si estuvieras en Torre Marte, que la presente Natalie Chris. O Diego Forlán. Qué Barán y Alfredito Echegaray haciendo la public relation. Exactamente. Realmente me llama la atención que se fomente, que se divulguen los nombres, que se diga, bueno, ganaron el concurso por la base y que no ningún periodista salga a decir, esto es un desastre. ¿Esto en qué estamos? ¿En qué están pensando? ¿En qué tienen la cabeza? ¿La tienen en las estrellas, en la luna? Tienen la cabeza en la luna, peor, la tienen en Marte, todavía más lejos. Realmente y más inoperante. Sí, patético. Pero por otro lado hay otro tipo de noticias que realmente hablan de la vocación futbolística que tiene el pueblo uruguayo, y que el pueblo uruguayo, si no ganamos un título, no le llenan la cabeza con bobadas. Tiempo atrás se lanzó una campaña en pos de la asistencia a los centros de estudios lideradas por el seco de goles Diego Forlán. Hasta ese momento Forlán no había convertido goles desde el Mundial de Sudáfrica, donde tuvo una destacada participación, lo tenemos que reconocer, pero después se desinfló, se pinchó. Se llamó a silencio, a un profundo y prolongado silencio. A silencio en la red. Sí, la red. Forlán. Sin embargo, hubo acá los genios de la publicidad, entendieron que Forlán, con su consagración de ser el mejor jugador del mundial, y con ese arrastre ya alcanzaba, podría llevar adelante una campaña llamada Cero Falta. Motivacional, además. Totalmente. Nosotros tenemos la campaña en TVREC, vamos a ver si la si lo encontramos mientras continuamos hablando. Un spot en el que Forlán como que balbuceaba lo que a él le había tocado como estudiante. Uh-huh. No lo tenemos. Ya. Y un poco incentivando, sí, al compromiso electivo, digamos. Al ejercicio del hacer o falta, de estar presentes. Eso lo hizo un jugador que no metió un gol. Y así como no metió un gol, no se corrigió ninguna falta. Exactamente. Y ahí demuestra la garra charrúa. Nuevamente está presente. Acá no la le viene. Claro, no le viene cualquiera. Si no metes goles, no me vengas nada. No me vengas con nada. No, y los datos. ¿Qué desprende luego de la campaña de Forlán en relación a la ausentismo? Cero. No cambió en la estadística del 2010 al 2011. Igual. No, absoluta. Acá es que... Con una pérdida de tiempo. Claro, si esa campaña la hubiera llevado adelante Antonio Pacheco, muy otro sería el resultado de repente de esta... Sin duda. De esto, o Aguirre, que estaba en el candelero todo el tiempo. Un goleador. Yo digo, sí, un goleador. Sí. El morro. El morro, la tendría que haber hecho el morro. Sí. Además de eso, hay que tener sensibilidad para captar el momento de cada jugador, no se puede poner a cualquiera. Totalmente, los chiquilines no se los engaña, no se les engaña tanto. No se les vende caramelos. No se les vende, no se les quita el caramelo tampoco tan fácilmente. Un tirón de orejas para una iniciativa noble que pretendía que los estudiantes estuvieran todos los días de clase en sus aulas, pero malograda. Y es que muchos también faltaron para ver Uruguay muchas veces. Si el cero falta, podía ser un gol. Si lo hubiera hecho Luis Suárez, muy otra, también sería el resultado de todo esto. Y otra de las cosas que acá sí se va a saber cómo se trata a las personas para que se disciplinen. Este es el mentiz enorme para aquellas campañas que intentan por el lado de la motivación deportiva, resultados que se tienen que dar por otro lado. Claro, Maldonado, podríamos decir Maldonado, luces y sombras. Por un lado, las sombras de que estén los chiquilines pensando en Marte. Y por otro lado, el ejemplo llevado adelante por educadores de Edinau, que trasciende ahora, un año después, que en ciertos momentos tuvieron que aplicar, se vieron obligados a aplicarle algunos cachetazos a los internados que no mostraban una disciplina como era de esperar, como era de desear. Sí, sí. Esta noticia llega lamentablemente con un año de atraso, sí, pero la justicia, que se mete en todo, sí, que para eso no tiene pereza, sí, intervino y realmente dio un veredicto que no ameritaba, sí, ningún tipo de sanción. Una cosa de más, era evidente. Que era adecuado el castigo a la pena que se había cometido. Claro, entonces cuando se habla de los derechos de los niños, recordemos que hasta los 18 ellos no son hombres, no son ciudadanos, así que están sujetos a justamente a derechos. Exactamente, que a los niños no se les puede pegar, que ahora un hijo puede mandar al padre por los castigos. Desde el interior, Más profundo y más tradicional de nuestra patria, tenemos ejemplos a seguir. Sí. En hogares que uno dice son para niños inadaptados, también se llevan adelante tareas correctivas. Exactamente. Entonces es muy fácil cargar de las tintas o Solzamendi y decir, ah, mirá los chiquilines. Bueno, pero hay gente que está trabajando. No son todos malos en el INAO. Hay gente que se ha tomado el trabajo en serio. Sí, sí. Y la justicia además lo respalda. Nos alegramos de que una vez por todas se entienda cuál es la realidad, no estar detrás de un escritorio, impartir justicia desde las estratosferas del cotidiano, ¿verdad? Dice, se entiende que hay ciertas conductas con los niños que no ameritan el delito. Es decir, se abre además una gama de posibilidades de disciplinamiento, no solamente para este caso, sino para próximos indisciplinamientos de los jóvenes. Se sienta jurisprudencia. Se sienta jurisprudencia. Para que no se haga lo loco, por decirlo de una manera. A mí me decían eso cuando era chico, y creo que para estos niños cabe mucho más. No te hagas el loco porque te cagamos o papo. Eso es lo que se está diciendo. No te hagas el loco, me parece ofensivo. Sí. Un cachetazo. Correctivo. Sí. Sí, ya está. Sí. Sin perder la autoridad. Es como se dice, un cachetazo a tiempo es preferible que después un gasto excesivo en tratar de conocerlo. El psicólogo, todo lo que le cuesta la terapia. Por otro lado. No es delictiva la forma en que se manejó la situación, afirmó el fiscal. No es delictiva. Que lo sepan los jóvenes, los que están adentro y los que están afuera. Totalmente. Y por otro lado, una iniciativa que nosotros habíamos visto con muy buenos ojos, tiempo atrás, lamentablemente la justicia a veces también tiene luces y sombras, sí. Que estamos hablando de los módulos metálicos. Una belleza de delineado. Una belleza de construcción. Una cosa que lo mencionamos en su momento, que adaptaba al infractor a lo que podían ser las condiciones de reclusión que se le aproximaban cuando este menor llegaba a la mayoría de edad. Que era un común una adaptación a las condiciones de reclusión, siendo de mayor de edad, como una sub-20. Claro, la sub-20 del presidiario, podríamos decir. Lamentablemente la justicia dijo que no, que estaban mal, rarísimo, que esos módulos no eran apropiados, y dejó a Salsamendi preguntándose. Y realmente me gustaría poder contestarle también a Salsamendi cómo se puede entender a la justicia cuando actúa de esa forma. Más que la justicia es la OEA, es peor. ¿Y cómo podemos salir de este embrollo, no? Sí. Claro, no, pero el que impide el uso. La OEA recomienda que no se use eso. Sí. Pero es como las recomendaciones de la ONU. Recomiendo que no bombardees tal. Me lo paso por los huevos. Hago lo que quiero. Muy bien, lo ha dicho clarísimamente. Entonces, es la en Maldonado también se probó. Maldonado también se probó como una cosa en contra de la propia tormenta de Barcelona Unidos, que dormían en colchones colocados en el piso. ¿Sí? ¿Han visto algo? Yo hago algunas tareas en la higiene del cuerpo, ¿verdad? Y no hay cosa mejor que el colchón en el piso. Porque está la columna recta. La columna recta. Y con el, por eso, favor, con el suelo tierra. Como también. También porque uno está mucho más conectado con la energía de la Tierra. La Pachamama. Es lógico. La Pachamama. Es lógico. Vamos a escuchar lo que decía Salsamendi y luego realmente yo le recomiendo verlo a Salsamendi. ¿Sabe qué? Parece Pedro Almodóvar ahí. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sobre todo también la mirada, ¿no? Es como una mirada perdida, una mirada perdida. Una mirada inteligente, una mirada que comprende integralmente lo que está acá. Exactamente. El otro día justo me comentaba una persona, yo realmente no lo recuerdo, que Salsamendi tiempo atrás se presentaba de pelos largos. ¿Ah, sí? En el primer periodo de gobierno de para diferenciarse. Era medio gandulia, medio hipón. Sí. Realmente no lo puedo imaginar. Ustedes pueden verlo, el video se llama Inau Salsamendi Módulos Metálicos. Creo que además van a la misma, ¿cómo que se llama? Toniatra que Bonomi. Usted fíjese bien. Puede ser. Es una nueva modalidad de expresarse. No, quizás sea Carmen Núñez, la locutora. Es verdad. Puede ser. Vamos a escuchar. Es muy bueno. Escúchalo porque ya se nota en la dicción la claridad que tiene este hombre. ¿Y qué concepto? La Rañaga también. El padre de todos. Vamos a escuchar a Salsamendi y luego escuchamos un poco de música y ya volvemos. Nosotros creemos que con la mejor buena voluntad que debe haber tenido tanto el fiscal Viana Reyes cuando inició esto, como la magistrada que resolvió el tema, en realidad lo que logran es exactamente lo contrario. Se vulneran eventualmente los derechos de los chiquinines cuando no existe la cantidad de lugares suficientes, cuando no se pueden reparar lugares y cuando no se brindan las condiciones de seguridad necesarias. ¿Tiene alternativas, INAU no tiene alternativas ante este fallo de la justicia? Tenemos alternativas, pero las alternativas siempre son largas y más caras. A ver, si usted va a construir un nuevo centro que va a costar casi 15 millones de dólares y lo que le piden es construir otra cosa ahora hasta que llegues a terminar eso, la verdad que no entendemos cuál es el razonamiento, francamente. In the days of 39, oh please leave the ventana open, Federico Lager, dead and gone, bullet holes in the cemetery walls, the black car of the Gotti of the beer, Spanish bombs on the Costa Rica, I'm flying in on a DC-10 tonight, Spanish bombs, you have to kill me Benito, just to quit, oh my God, I thought. Yo just a quitter. Oh my god, it's all vanished. Weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one. After they died, it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. Irish tunes, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. A senorita's ghost is missing the bus. Bonito, yo te quiero. Oh my god, I'm all Spanish bones. Yo te quiero, it's bonito. Yo te quiero. Oh my god, I'm all. The hillsides ring with the people. Can I hear the echoes from the days of 39? Hay hombres que luchan un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, último bloque por el día de hoy. Algo que nos toca de cerca a nuestro presidente y que creo que va a provocar algunos cambios. Nosotros recibimos de parte de nuestro presidente hace tan solo una semana una muestra de sensibilidad como no tenemos antecedentes, cuando no fue capaz de ir a pizarrear a la presidenta de la viuda negra, a la viuda Cristina Fernández en Perú. Una cosa que podría ser imitada por el pueblo uruguayo y por quienes desempeñan cargos en entes autónomos, nada que ver. Nuestro presidente tuvo una idea brillante, que fue la de suspender la publicidad en los medios que se encarguen de hacer promoción de la Crónica Roja, así lo llamó él, o que estén alentando que estén constantemente mencionando la crónica roja que sucede en nuestro país, les dijo, ¿qué pasa si suspendemos un mes la publicidad en esos medios? Y los señores directores de los entes, como si nada, dijeron, bueno, no, pasa una cantidad de problemas, ninguno le dio pelota. Unos verdaderos atrevidos que están ahí y se les llenó de papelitos el que te dije, cuando nuestro presidente los invita, les consulta, da respuesta. ¿Cuál hubiera sido? Mira, yo lo traslado acá. Mira, en primera instancia, yo le digo, yo soy hago de director de un ente autónomo. Sí. ¿A qué se refiere, señor presidente? Primero, señor presidente, ¿a qué se refiere cuando dice de penar a la...? Entonces el PP le iba a decir claramente, ¡no ponemos más publicidad! ¡No ponemos publicidad, hermano! Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Y ahí usted que le responde. Y pero, señor presidente, no lo que usted manda. Pero sus deseos son órdenes. Pero por supuesto, yo además lo estoy sacando. Pero además yo soy director y sé que soy menos que un ministro. Es lo menos que puedo hacer. Mucho menos. Los ministros se han callado la boca durante 2 años. Yo que soy director autónomo. No, lo que pasa, él es autónomo, cree que hace lo que quiere. Exactamente, claro, ahí está, el problema está en el señor es autónomo. Hay que sacárselo. Director de ente, no ente autónomo más. Exactamente, una verdadera falta de respeto. Que diga que la cancha que tiene nuestro presidente, sí. Bueno, se la va a recordar después, acuérdese. Pero de esta no se olvida, si tiene más memoria que el elefante. Pero, el Pepe tiene más memoria que el elefante, sí, se lo olvida más. Y que un elefante con memoria, porque hay elefantes. Algunos que son, que andan, que no se acuerdan de dónde estuvieron el día anterior. Pero bueno, una cosa para destacar. Por otro lado, otro de los emprendimientos, uno de los nobles emprendimientos de que son capaces de atraer inversión extranjera y que traen miles de millones de dólares a nuestro país, cada día tiene un cambio de rumbo, se le cambia el escenario. Yo creo que acá estamos haciendo peligrar una inversión por no plantear las cosas claras y ejecutar lo que se comprometió. Nuestro presidente, tenemos que decir, tiene una agenda muy apretada, no le queda mucho tiempo para atender los casos. Estuvo en cosas muy importantes como celebrar la Copa América con los jugadores. Estuvo celebrando la Copa América con los jugadores, fue a Perú, y está aprendiendo inglés. Sí. También. Eso está bueno. Qué manejo. Porque aprende el lunfardo, no solamente el idioma en su momento. Se lo voy a hablar como un afroamericano, Pepe. Exactamente. Y estrenó de las primeras palabritas que aprendió cuando vino Cardoso, un diputado del Partido Nacional, y le planteó ante la nacionalización del hierro, le planteó la nacionalización del hierro. Que no podíamos ganar un 8%, porque el canon es del 8%. Para exactamente, y ya el Pepe como que hizo las primeras clases y le contesta en inglés. ¿Qué le dice, Carlos? Usted que domina más idiomas. Y ante eso el presidente Mujica respondió, y bueno, terminaremos en un 50-50. ¿Qué quiere decir? No sé. 50-50, miti-miti. Cortamos la salida, miti-miti. No habrá dicho miti-miti. El periodista dijo miti-miti. La arreglo. Pero no. Imagínese al hindú que tiene un gran conocimiento del idioma en el inglés apu. ¿De verdad? ¿Cómo va a absorber esa propuesta? El hindú es el inversionista, digamos. Claro, sí. Pero yo creo que lo convence. Y así nomás. Lo convence, vamos. Porque, ¿qué pasa? Es un seductor. Van a venir, van a venir con sus técnicos. Miren, este es el precio, el costo. Va a convencerlo al punto de invitarlo a un asado en el Rinquincho Varela al hindú. Se va a comer todo. Se lo va a comer crudo a él también. Se lo va a comer crudo. le tira una vaca. Y si no quiere hacer, si no quiere la vaca, tiene la cerca del Pepe. El conocimiento, porque para tirar un miti-miti, el Pepe tiene todos los números en la cabeza. No, lo embarulla nadie. No es porque vino Cardoso y le llenó la cabeza. No. Vamos, Pepe, vamos a nacionalizar el hierro. El Pepe sabe lo que cuesta, el Pepe sabe lo que es la inversión, el Pepe sabe cuánto hierro se va a sacar, cuáles van a ser los gastos de transporte, cuánto se debería llevar a la India esas empresas. Y después de todo eso, él hace una elaboración mental rapidísima y le dice, piti, piti. Y es clarísimo, hacemos, porque no dice 50-50. Él lo baja a tierra. Lo baja a tierra. No, es el Pepo se pone en el otro interlocutor. Claro. El otro le viene, que tenemos que nacionalizar, que la ONU nos permite nacionalizar, que tenemos. Hay una perorata, una parladerío, sí. Que por algo no llegó a nada, no. Más que a diputado y otro, y está frente a un presidente, que maneja todas las cosas así, como usted dice, y le dice que. Cardoso, fitiquiti. Y otra cosa, y ya la atiende a una vieja jubilada. Sí, venía el miércoles. Le agarra cosas. ¿Y sabe, venía el miércoles? ¿No le dice venía el martes o el sábado? No, o el Pepe. Venía el miércoles, sabe la agenda de memoria. Yo creo que el Pepe sigue vendiendo flores, como en su juventud. Él atiende a la gente como en la feria. Yo no dudo. Y yo le dije que esta mañana haya cultivado boniato, flores, lo que sea. No sabe parar. Sí, no sabe parar. Es otro que está arriesgando la vida. Está arriesgando la vida cada día. En la madrugada con la lada. Y la vida de todos nosotros. Porque él involucra al pueblo en cada decisión. Exacto. Y eso es bueno porque nos da sentido protagonista. Uno dice, ¿con qué va a salir? Y está atento. Hágame acordar de una recomendación ahora que habla de... ¿Y cómo puso? ¿Usted se acuerda cómo puso a trabajar a todos? ¿Cómo pone a trabajar a todo el Pepe? Ahora Brenta. Es contagioso. También. Le hace la pregunta, ¿para qué quiere Maratirí? Y Brenta dice, por ejemplo, vamos a desarrollar el polo naval porque, mire lo que trae Brenta, la capacidad de ver la integración regional, dice que va a priorizar barcos. Brasil, porque con esto del descubrimiento de los pozos petrolíferos, va a priorizar barcos. Entonces dice, nosotros podemos ser el polo siderúrgico para fabricar esos barcos y ya nos va poniendo otro elemento ahí. Fabrica barcos. Es genial. ¿Para qué queremos tanto hierro? Y para hacer barco. Y ahí, porque el periodista lo aprieta, dice, ¿para qué queremos el hierro? Para hacer barco. Y mañana, y el tipo le dice, ¿cuánto barco haríamos? Y él no le contesta cuánto barco. Le dice, para desarrollar la industria automovilística, por ejemplo. El valor agregado. La cosa es que haya chimenea. Y Puntigliano sí. También puso las cartas sobre la mesa también y aclaró cierta situación. Sí. Este emprendimiento de Aratirí ha tenido gente que se ha opuesto, que son unos pocos, pero que realmente algunos que se oponen, si están muy cerca del emprendimiento, joden. Y como joden, sí, ya se estableció la forma de solucionar que alguien joda. Sí. Si alguien jode y no quiere, alternativa una, venderle el terreno a Aratirí para que haga el emprendimiento tranquilo, bien, en paz. Si no quiere venderlo, tiene la opción de entrar en asociarse. Sí. Es decir, bueno, no, yo no vendo el terreno, pero me asocio, dejo que exploten en mi terreno esta minera y me asocio en las ganancias y... 50-50, que vamos y vamos, ¿no? Un poco de lenguaje presidencial. Con el guiño del Pepe. Y si la tercera opción, si hay alguien que dice, bueno, no, yo no quiero vender ni quiero asociarme, también hay una solución. Sí, vende el padrón entero a la empresa, aún en el caso... El que no quiera vender ni quiera asociarse a Aratirí. Ah, bueno, pero... ¿Hay otra solución? No, es vender. Fíjese que una es vender la tierra a la empresa. No, es expropiar. Claro, pero él dice que le vende el patrón entero, aunque no lo necesite la empresa. Pero si no, el Estado lo expropia y le da la plata. Él, esa es la cuarta solución. Ah, bien. Él le dice que... tercera dice, el productor tiene derecho. Desde luego, tres opciones. Una es vender la tierra a la empresa si quiere, la otra es una. La otra es hacerse socio, como dijo usted. Y la otra es vender el padrón entero a la empresa, aún en el caso de que la empresa no le interese adquirirla. Uh-huh. Es decir, el ir a venderlo más allá de lo que la empresa le interese, porque solo necesita un trocito para explotar. Así que, bien. Y bueno, y en el caso, la cuarta... Hay cuarta. Yo englobaba la venta. Y eso es bueno porque entera, milico malo, milico bueno funciona. Y mucho más para un productor. Entonces le dice, ¿no quiere estas tres? Se lo propio. Y ya está. Y tenemos solucionado. Y Aratiriza va y va. Asunto. Y ya está. Y parte de eso es una salida por la izquierda. Es una salida por la izquierda porque la expropiación... Es la reforma agraria. Se está haciendo la reforma agraria calladito. Nadie se avivó. Buscando el trabajo especializado de los peones. Total. Dándoles un futuro para ese tipo de la patria. Claro, sin comprometernos políticamente. Porque toda esa gente que pueda decir, ah, pero trabajaban en la tierra y se va a quedar sin trabajo, se van a reconvertir. Es una oportunidad. Pueden trabajar para la mina. Exactamente. Y se pueden jubilar de minero. A los y sin casquito, 40 años y sin estropearse los pulmones. Nada. Como los mineros de Bolivia del siglo XIX. A cielo abierto. O sin hacer respirando aire puro. Y sin hacer guarangada como los chilenitos. ¿No? Ah, sin ser los protagonistas. Espacial, cosas de eso. De y qué lindo, y cómo pone atrás. A mí lo que me gusta de Puntigliano, que tiene 51 años, solo aclara para decir que está en la flor de la edad. Ah, está ahí, está para el amanecer. Y cómo Puntigliano motiva también al empresario a través de este tipo de entrevistas que él responde. Porque dice, cuando le preguntan por qué actúa de vuelta en la empresa privada luego de estar 4 años en el puerto, dice, porque yo no me puedo dedicar a la actividad pública enteramente porque no hice la diferencia. Pero y también todavía, la baja tierra. Porque todavía le falta plata. Eso es para que valoremos un poquito, un poquitito la más política. Cada uno de nosotros de quienes están llevando adelante la política, el empleado público. Ese empleado público está resignando lo que puede ser la ambición. Yo tiene todo el derecho Puntigliano de ser ambicioso y yo realmente lo celebro. La ambición, están resignando por tener un salario que es menguado, que no deja crecer, no le deja establecer la diferencia. Y por algo que estás tratando de hacer Puntigliano, yo creo que con este Aratirí, yo creo que ahora, después de Aratirí, no le llame la atención para nada que no haga la diferencia y vuelva a la actividad pública. Ah, sí. Porque capaz. Yo creo que el corazón de él está en servir al Estado. Ya lo veo en el ministro de Industria o de Minería. Sí, podría ser más adecuado que él. Deberías, porque conoce de cerca. Lo conoce de adentro. El tema. Amigos, una de las cosas que ya no sé si tenemos algo más para agregar. Cosa que quiero recomendar. En la página de Monóculo hay un link que se llama Movie Estreno. Y hay un nuevo estreno de esta semana que es un poco que nos sirve para informarnos en el tema de energía atómica. Algo que también Kleimerman hace una semana mencionó como una cosa un poco para estudiar. Yo creo que lo que podemos, la película que tenemos ahí, ese estreno se llama The Atomic Café, justamente nos sirve como para hacer la campaña publicitaria. Esto se lo decimos a los oyentes de Monóculo y que se lo hagan llegar por favor a las primeras figuras de gobierno para que usen esos elementos de publicidad para convencer a la gente. Si lo dejamos en manos de la gente, lo mejor que podemos hacer es informarla. Este es un documental que justamente habla de las bondades de la energía atómica. Se llama The Atomic Café y lo pueden bajar en Movie Estrenos. No se lo pierdan. Yo le puedo decir que somos testigos y soy, digamos, una persona que ha comprobado los beneficios de la energía atómica, porque cerca de mi hogar está el Centro Uruguayo de Investigaciones Nucleares. Bueno. Y ahí se vive de otra forma. Al lado del centro no hay nada, es un páramo. Y después crece el verde. Verde fluorescente. Paz. Paz y eterna. Tranquilidad. Paz eterna. Exactamente. Amigos, nada más. ¿Algo más quería agregar, Franco? Lo veo con ganas. No. Quiero, espero usted ya... Ya cerró esto de los productores, el productor, los productores que estaban ahí molestando en Aratirí y ahora parece que van a empezar a comprar tierras en Paraguay y Bolivia. Que se vayan. No, eso hay que decirlo. Lo tenemos que mencionar. Se van a donde están las minas, claro, a Bolivia. Claro. Lo tenemos que mencionar. Sí, sí. Pero está bien. Los productores son unos mongólicos. Sí. Vamos a decirlo claramente. Sí. Pepe Mujica, tiempo atrás, dijo: vamos a traer campesinos de Bolivia, de Ecuador, de tal cosa. Los productores agropecuarios que han venido acaparando plata entendieron al revés y dice, vamos a comprar tierras allá. Le faltaba pila a la pica a las 5 de la mañana con el ruidaje que hay en el campo. Claro, se ve que no le llegó bien la señal de la audición del Pepe y entendieron al revés. En vez de esperar que vengan los campesinos de esos países, no, salieron ellos, salieron a comprar la cosa, agarran todo para la mitad. Los canarios no se pueden, son canarios, ¿qué vamos a hacer? Pero que se vayan, viendo vienen, que le dejen a Aratirí el campo. Totalmente, ahí van a saber qué hacer. Amigos, nada más, nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores.